Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero, ya el número 26 de este programa, que afortunadamente vuelve a estar en un cafecito, rodeado de muy buenos amigos, y que en esta ocasión tenemos un invitado muy muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero presentar también a mi compañero de cabina, ahora sí de cabina de restaurante, de casi de ya bastantes programas, mi hermano el Niño Rata. Carnal, saluda a la gente del Café Comiquero. ¿Qué tal? Una vez más, ¿cómo están todos? Pues sí, otra vez compartiendo el boot del restaurante aquí contigo, con un invitadazo de lujo, que, bueno, ya para qué decir más, ¿no? Pues preséntalo, carnal. Claro que sí, pues demos la bienvenida, por favor, a Ramón Espinosa, que nos hace el honor de estar con nosotros aquí en el Café Comiquero. Ramón, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola, ¿cómo están todos, amigos del Café Comiquero? Muchas gracias, Camix, por invitarme. Gracias, Niño Rata. A todo el mundo le encanta lo del Niño Rata. Está fabuloso, es que es enorme. Pues muchas gracias a ti, Ramón. De veras, sabemos que pues el tiempo, que tienen muchísimas cosas que hacer, y de veras agradezco mucho que nos regalen un ratito para estar aquí platicando con nosotros de tantas cosas. Vienen cosas bien padres para Niebla, por lo que he estado viendo. Y pues yo creo que me encantaría poner como que a la gente en contexto. Ya a través de la página del café hemos promovido ya varias páginas de Niebla, de Crónicas de Amaltea también, del proyecto de Glenn Miller, que también está caminando y camina muy bien, afortunadamente. O sea, prácticamente lo que está haciendo Corteza Editorial. Pero me encantaría como que irnos un poquito para atrás, si tú estás de acuerdo. ¿Cómo es que empezaste en esto, Ramón? ¿Cómo es que empezaste escribiendo, dibujando, un poquito de cuál es el origen de Ramón Espinosa? Bueno, descubrí que me gustaba contar historias a muy temprana edad. Tenía como unos 5 años. Uh-huh. Y fue por esta cuestión de que era muy, muy inquieto, ¿no? No me podía estar quieto, y me llamaron con un psicólogo, ¿no? Y el psicólogo, y el psicólogo te dice, pues, haz un dibujo y ponle una historia, ¿no? Ah, sí. Y bueno, pues yo tenía una hoja para hacerlo y le pedí como 10 o 15, ¿no? Y el dibujo de un perrito que tenía un amigo, y empecé a contar la historia con dibujos. Y ahí empecé a contar historias con dibujos, ¿no? Descubrí que me encantaba inventar cuentos y dibujarlos. ¡Wow! O sea, que realmente una psicotecnia te fue la que te empezó a mover para que empezaras a dibujar. Así es, así es. Y no sabía qué eran los cómics en ese tiempo, porque era un niño. ¿Qué edad tendrías en aquel tiempo? Como 5 años. ¿5 años, chiquito? Sí, muy chiquito. ¡Wow! ¿No? La verdad, yo creo que ese tipo de origen jamás lo había escuchado, ¿no? La verdad, está increíble. Y dime, ¿cómo empezaste a que te gustaran los cómics? ¿Qué te gustaba de niño? ¿Qué cómics te compraban cómics? ¿Los leías? Mi abuelita me empezó a comprar cómics, pues ya obviamente pasaba por el mercado, íbamos a comprar ahí por Marina Nacional, ahí vivía mi abuelita, y ahí se ponía un mercado, y íbamos y vendían estos cómics de Disney, de Pato Donald, y Rico McPato, y las Chip and Dale, todas ellas, las ardillitas, y me los compraba. Cada vez que íbamos al mercado me compraba un cómic de esos. O sea, también empezaste con Pato Aventura, todo lo que era del Rico McPato y todas esas, ¿no? Sí. Que eran de los clásicos de... Bueno, que ahora los vemos como clásicos de se apellida Don Rosa. Rosa se apellida el dibujante, me parece. Y Carl Barks, que era el escritor. Y ahorita son apreciadísimos. Y en ese tiempo, pues, me encantaban, pero yo no sabía que era verdaderamente arte lo que estábamos leyendo. Sí, era fabuloso. Digo, yo veía a los personajes que veía en la tele, los veía ahí y me emocionaba muchísimo, sí, ¿no? Y mi abuelita siempre fue de que todo lo que pasa en la tele es muy violento. Mientras sea de Disney, puedes verlo, ¿no? Acá, y ni sabía a veces, ¿no? Porque había temas bastante padres en esos cómics, ¿eh? Sí, sí, sí, estaba muy bonito, a mí me encantaba. Entonces empecé como a coleccionarlos. Y luego mi papá me introdujo a Mimi Pinguín, ¿no? Y me dijo, mira, aquí está este niñito que es de color y está en una escuela pública, ¿no? Entonces yo así, ¡órale, qué padre! Está muy padre, ¿no? Entonces empecé a coleccionar mis números de Mimi Pinguín, ¿no? De la época de los 80s, ¿no? Sí, sí, de Vida Editorial. Fíjate que esa época ya era como que era como la tercera o cuarta vez que se reeditaba la historia, ¿no? O sea, la original creo que era en blanco y negro, una cosa así. Yo también tuve muchos de esos, y algo tenía ese cómic, ¿eh? Que me encantaba, ¿no? No sé, el dibujo era bastante bueno, de Don Sixto Valencia. La verdad, y ahorita creo que lo volvieron a hacer, pero con un rediseño, pues, muy chistosito. Ya no es el mismo Memín, ¿eh? Tampoco, no, ya no lo he visto. Pero mi papá sí me contó, me dijo, yo lo leía de chiquito. Fíjate, ajá. Sí, entonces me lo regaló y ahí empecé yo a juntarlo, ¿no? Y de pronto en uno de mis memines vino de regalo número uno de Batman. Ah, de los chiquitos de Vid. Exactamente, el número uno, que me acuerdo todavía, estaba yo muy emocionado porque justamente en Puebla, que es donde vivía mi abuelita paterna, y ahí es donde estábamos, ahí me regaló mi memín y todo. Ahí se veía la película de Batman de Adam West, digo, la serie de Batman de Adam West en los 60s. Y yo en ese momento tenía mi disfraz de Batman, ¿no? De esos como pijamas que te pones, ¿no? Y además, yo dije, no, pues hay algo que le falta, ¿no? Porque tenía mi capucha, pero la capucha era un murciélago negro, ¿no? Ajá. Y nada parecido al de Adam West. Entonces dije, a ver, en el mercado venden unas especies de antifaces de Batman, nomás que tienen orejitas, ¿no? Ah, sí. Entonces dije, oye, eso es justo lo que necesito para que se parezca, ¿no? Entonces me la compré, le corté las orejitas, me ponía mi esta capucha y le puse el antifaz encima y ya era igualito a Batman de Adam West. ¡Qué increíble! Tú también tuviste pijama de, claro, de Batman. Y de Superman. No, yo me crié Superman. Tenía como 3 años cuando nació mi hermana y mis papás me dijeron, tu hermana te trajo esto de regalo, y me dieron mi pijama de Superman. No me la quitaba jamás, ¿no? Y todo el tiempo andaba con mi brazo derecho alzado, ¿no? Volando, ¿no? Por todas partes, ¿no? También conozco a alguien que tenía pijama de Batman. Sí, yo tampoco me la quitaba. Me la quitaban porque terminaba oliendo no muy bien. Oye, sí. ¿Pero no le hiciste los agujeritos en la capucha para que salieran tus orejas? Yo hice algo un poco más extremo. Yo tenía como que mi mundo de fantasía con mis peluches, y la capita que traía yo, en alguna ocasión le quedó a un osito de peluche que yo tenía, y entonces hice a mi personaje. ¡Qué padre! ¿Cómo se llamaba este duendecillo que tenía, que llegó a tener Batman y Robin? El Batmite, el Batiduende. ¿Te acuerdas? No, ¿cuál? Sí, claro, el Batiduende de las épocas más verde, ¿no? Sí, pero lo veíamos todos, claro, y lo disfrutábamos. Pero bueno, fue justo en esa época donde tenía también mis botas Bubble Gummers azules fosforescentes, pero eran las botas de Batman, según yo, en mi mente, ¿no? Y hasta el museo fui con mi disfraz. No, sí, bueno. No, era súper fan y veía la serie siempre que pasaba y estaba. Entonces cuando llegó mi número uno de Batman de Vida Editorial, fui así de ¡wow! Esto es, ¿no? Que si mal no recuerdo, ese número era una historia del sombrero loco, creo. Justamente, y muy violenta, porque eso fue lo que me sorprendió, porque tenían los sombreros tenían así como unas sierras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo así de, wow, sí, claro, es que me marcó, te digo, así fue, ¿no? Poco a poco. Y creo que poquito después, bueno, ya algunos añitos, vino la película de Burton, y nada que ver con el Batman que veías en la serie de Adam West, ¿no? Es que eso es otra cosa. Yo esa película experimenté de otra manera, completamente distinta. En Puebla, justamente, en el centro, vendían pósters de la película y ni siquiera se había anunciado que iba a existir. Entonces yo fui con mi abuelita, porque ella cosía, ¿no? Ella me hacía mis disfraces de todo, ¿no? Y ya yo fui a comprar tela, y en uno de esos pasamos por una tienda de pósters y estaba pósters de este Michael Keaton. Con su traje de Batman, pero un traje un poco diferente al de la película. Era más negro, no tenía tantos ángulos en la cara, era como más liso. Negro por completo, y más estético, ¿no? Uh-huh. El traje, pero ahí decía abajo, Batman, Michael Keaton as Batman. Yo lo vi, no me oriné, no sé por qué, no, ¿verdad? Pero fue así de, wow, esto está impresionante. ¿Quién es ese Michael Keaton? ¿Cuándo van a pasar esto? Ya quiero verla. Y después también fotos del Joker, de Jack Nicholson, sí, como el Joker. Y yo así de, wow, y la sonrisa que se le veía así bien extraña. Pero nada que ver con César Romero, ¿no? Exactamente, todo el tiempo con la sonrisa. Yo así de, ok, esto es súper épico, esto debo de tenerlo. Abuelita, cómprame estos pósters, por favor, ¿no? Y me compró los pósters y empecé a hacer todo lo empecé a tapizar de Batman, de eso, ¿no? Hice mi estuche de la escuela de lápices, lo tapicé con ese póster de Batman y le puse plástico, y a mis plumas las tapizaba también de Batman. Hombre, una cosa... Sí, no, yo me volví ahí fanático de Batman y no había visto la película. ¿Y cuando la viste, qué tal? ¿Cuál fue tu reacción? No, me encantó. Me encantó. No. Yo me compré la edición del cómic, la adaptación del cómic. Me compré el álbum de estampas que sacó Pepsi. No, era Carlos V, ¿no? Ah, creo que sí era Carlos V. Que tenías que recortarlas, o sea, tenías que recortarlas de una planilla y pegarlas con Pit. Sí, así es cierto, pero atrás venía Pepsi o ajá, así, ¿no? Sí, era patrocinio de Pepsi. Pero sí, esa yo me la compré. ¿Qué más? Me logré comprar algunas estampitas estas gringas que vendían en algunas farmacias, que vendían fotos de la película, claro, ¿no? Llegué a tener mi colección y las pegué en un cuaderno, escribe, así las pegué. Y, no, maravilloso. ¿A ti te pegó la Batmanía en ese momento cañoncísimo? ¿Eh? Sí, no, yo sigo siendo fan de Batman. Me encanta. Tan es así que tienes un super pin-up que hiciste para el artbook de La Mole. Buenísimo, a mí me encanta ese pin-up. ¿Sí te acuerdas de ese, verdad, carnal? Sí, por supuesto. De hecho, ya lo hemos presumido por aquí, ¿no? Que en el artbook, que ven en el artbook, ¿ya lo presumimos aquí o no? No. ¿No lo habías presumido? Ah, bueno, pues, cuéntale esto, ¿de qué trata? ¿Cuál, perdón? El pin-up, de hecho. O sea, el de Batman, o sea. Pero, a ver, cuéntame la historia porque no me acuerdo. No, bueno, es que la verdad que yo no fui. Ah, no, sí fuiste. No, ok, X. Creo que sí, pero fue ese pin-up que tienes ahí de Batman. A mí lo que me encantó es, aparte del coloreo y todo eso, retrataste una escena, es Ra's al Ghul, ¿no? El que está saliendo del... Sí, claro, sí. Wow, o sea, y la verdad es que el Batman que hiciste se parece medio Neil Adams, medio, no sé, Jim Aparo, un estilo... O sea, se ve que esa es la época que te marcó de cuando tenías estos cómics de Beat, ¿no? Sí, esa es una combinación, es que, no sé, me encantó, por ejemplo, el Batman de Frank Miller, me gusta mucho, pero también el de Year One, el de Amparo, también me encanta, o sea, ese de la muerte en la familia, ese cómic, sí. ¿Cómo marcó, O sea, todavía me acuerdo comprándolo con el plastiquito ahí, ¿no? Y envolviéndolo todo y sacándolo ahí en el auto de mis papás ahí, así de, a ver, ¿qué onda con esto? Y el papel encerado, ¿no? Sí. Muy diferente al papel periódico de antes, ¿no? Y de los que no era el cómic chiquito. No. Y bien traducido, pues, ¿no? Lo leías y así de... Y violento, obviamente, ¿no? La muerte de Robin es así de... A ver, ¿qué? ¿Cómo que lo van a matar a Robin? ¿Te cae? ¿No? Y ahí te enteras de que no es... Bueno, que es el segundo Robin. Yo no sabía que existía otro Robin. Yo tampoco. Ahí fue donde me empecé a cultivar de todo lo que había pasado antes con Batman. Y cuándo lo crearon, quién lo creó. Y cómo fue cambiando el escudo, ¿no? Que antes era nomás un murciélago negro. Después el óvalo. El óvalo amarillo. Y después... Así cómo fue cambiando poco a poco, ¿no? El personaje. No, yo sí soy fan. A la fecha yo igual. Lástima que ahorita lo que están haciendo en DC con Batman no me encanta. Pero pues no sé. Bueno, es que en general DC no está haciendo bien las cosas. O sea, tendrá un par de cómics buenos por ahí, pero sus iniciativas, la verdad, dejan que desear. Sí, y es triste porque es un personaje que le tengo mucho cariño. O sea, las películas que hizo Christopher Nolan se me hacen geniales. No sé tu opinión, pero a mí me encantan. No, yo creo que la he visto como 20 veces, la de Batman Begins. No. Y ya Batman, Dark Knight Rises y The Dark Knight las he visto como unas 6. Pero Batman Begins me encanta, no sé por qué, siempre que trabajo, cada mes la pongo. La tengo que escuchar por lo menos mientras trabajo. Es que sí me la sé completa de memoria, Es que inspira, ¿no? Realmente te inspira para estar así, es un buen fondo y te están diciendo algo que vale la pena. Exacto, sí, mira, a mí la de Dark Knight me encanta, pero se me hace un poco mayhem, ¿no? O sea que pasan muchas cosas y está pasando todo el tiempo, sí. Todo el tiempo la tensión que está haciendo el Joker sobre Ciudad Gótica, ¿no? Y todo el tiempo está así presionando. Pero realmente no hay un mensaje, realmente no hay algo que a ti te inspire, ¿no? Es más bien algo que te emociona, es una historia compleja. Sí. Si le tienes que poner mucha atención y ves, hay muchos niveles y sí tiene una tesis, ¿no? Si quiere decirte algo, ¿no? Pero la de Batman Begins es algo más, no sé, a mí me llena más, mi corazón de fan me llena más esa película que las otras también me encantan. O sea, me fascina Joker, me fascina todo lo que hace, me fascina esta tesis que te pone acerca de qué es el ser humano, ¿no? ¿Realmente somos tan civilizados? O sea, si nos quitan todo lo que nos hace civilizados, la electricidad, ¿no? La energía eléctrica... Y nos quitan, pues, las reglas. ¿Seguiríamos siendo igual de respetuosos con los demás? ¿Seguiríamos haciendo todo eso? Eso es interesante, o sea, hacerte esa pregunta, ¿no? O sea, tú te das cuenta, en la película, pues, el barco de los... De de las personas normales. O sea, dice, pues no, no los vamos a matar porque no puedo. ¿Eso es real? O sea, yo me pregunto si la gente normal hubiera dejado vivir a los criminales. Exacto. O sea, y más en un contexto como el de hoy, ¿no? Exactamente. O sea, hoy en día esta cuestión de la xenofobia está fuertísima, ¿no? Y de que un grupo étnico o un grupo social hacen algo, por lo menos que un miembro haga algo, ya todo el mundo se le voltea a todo el grupo. Y los odia, ¿no? Pues simplemente ahorita con los maestros, ¿no? Para, sí, o sea, polariza la sociedad completamente. Exactamente, o sea, con los maestros había gente que decía que los mataran, ¿no? Entonces, exactamente, o sea, y es cuando con esas situaciones te llegas a preguntar si realmente lo que pasó en la película es real o no es real, ¿no? O más bien es aspiracional, y qué bueno que existe ese mensaje, ¿no? Sí, exactamente, la verdad, o sea, porque yo insisto, y es porque no me gustó un poco Superman, ¿no? Precisamente por el mensaje que se da, ¿no? Batman no mata, ¿no? Batman no usa armas, las detesta, ¿no? Y se ve, ¿no? Pero las conoce, tan las conoce que las sabe desarmar, ¿no? A la perfección y en cuestión de segundos, ¿no? Como en una parte de Dark Knight cuando llegan ahí al edificio, ¿no? La desarma, la hace pedazos, la tira a un lado y para que nadie la pueda utilizar. O sea, las conoce y se pone a hacer balística y todo, pero odia las armas y hay una razón de por qué las odia. Y en Superman como que rompes con eso, ¿no? Sí, exacto. Digo, yo, mira, me encantan las historias reales, pero por ejemplo, me gusta más Marvel, lo que está haciendo Marvel, porque te muestran personajes humanos, ¿sabes? Una cosa es que tenga defectos el personaje, y otra cosa ya es querer hacer algo que no es, ¿no? Batman es oscuro, Superman es la luz, ¿no? Y es lo que hace tan padre ese equipo, ¿no? Cuando se juntan, es el contraste el que funciona, ¿no? Entonces aquí Superman, pues es la oscuridad también. Tú te quedas así de, ¿cómo? Sí, lo haces oscuro y más oscuro, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Digo, Watchmen, por ejemplo, le funcionó a Alan Moore, pero no todos los cómics tienen que ser Watchmen. Exactamente, y aquí, por ejemplo, DC es más icónico que Marvel, ¿no? En el sentido de que sus personajes son más como dioses. Marvel es más como gente normal, ¿no? Te identificas y todo. Pero los íconos son los que hacen que uno quiera aspirar a ser como ellos, ¿no? Y Superman es la aspiración a hacer lo correcto, a ver el bien en todos, ¿no? O sea, una supraconciencia, ¿no? Eso es lo que significa Superman. Y eso es lo que es Superman, ¿no? O sea, Superman es un chavo que está creado para levantar sus trastes después de comer y lavarlos, ¿no? Aunque tenga la superfuerza del mundo para hacer lo que quiera. ¡Exacto! O sea, él está acostumbrado a eso. Está educado así en la mujer, así, tratarla como una dama. O sea, es a la antigua porque es una granja en Kansas, ¿no? Y en la película el tipo termina de pelear ni siquiera es para soplarle al incendio de la gasolinería, ¿no? Por ejemplo. O sea, se va y deja todo hecho un desastre. Entonces, eso es romper la iconografía de tus personajes, ¿no? Entonces, para mí Batman es eso, y me gusta mucho porque es un ícono. Sí. Es un ícono de alguien que está luchando con una oscuridad, y yo creo que todos nos podemos identificar con eso, y está decidido a no cruzar una línea porque sabe que en el momento que la cruce, ya no es él. Y ya no puede luchar contra gente que ya es él, son como él, ¿no? Exacto. Sí, se vuelve parte del problema, ya no es la solución, ¿no? Y esa es una lección que en nuestra época, ya me sentí viejo, pero bueno, las caricaturas y los cómics nos enseñaban, ¿no? Todo, siempre hay una escena donde el bueno quiere hacerle al malo lo que él hizo. Y siempre está el amigo que le dice, no lo hagas, te convertirás en él, ¿no? Y bueno, cuando eres niño te quedas, no lo entiendes muy bien, ¿no? Cuando creces te das cuenta, ¿no? Si tú te dejas llevar por la venganza, si alguien te hace algo, eso al otro, ok, le afecta porque ya te vengaste, ¿no? Pero algo cambió ya en ti, ¿no? En tu corazón te cambió. Entonces, tú mataste algo ya, ¿no? Algo puro, algo inocente, algo que estaba ahí, lo mataste. Lo mataste porque cediste a ser como ese cuate, ¿no? Te rebajaste a su nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que DC siempre ha significado, a diferencia de Marvel, ¿no? Entonces, DC ahorita lo que está haciendo es romper sus íconos y romper con todos esos dioses, literal, sí, mitología moderna, con la cual un niño podría decir, aspirar a ser, ya no puede decir, yo quiero aspirar a él. Y si aspira a ser un Man of Steel, que literalmente es un rockstar, ¿no? Que destruye y todavía voltea y apláudanme. Pues, si aspiras a ser a eso, entonces es preocupante, ¿me explico? Muy preocupante, ¿no? Mira, no le había dado esa lectura y pues tienes razón, o sea, el mensaje no es el más adecuado para una audiencia pues tan joven, ¿no? De hecho, deberían ver mi cara ahorita, yo tenía los ojos pelados de, oh, caray, eso es totalmente cierto. Sí, de hecho, creo que DC, bueno, una cosa nada más, ¿cómo Kirby tenía razón, ¿no? Ahora estos son nuestros nuevos dioses. Sí. Pero bueno, aparte de eso, pues sí, creo que DC, no quiero decir que el cómic tenga una relevancia moral o social en el mundo, porque a lo mejor no, pero sus iconos sí. Y en ese sentido, o sea, creo que hasta DC le está haciendo falta un poco de respeto, ¿no? Sí, hasta Marvel ya creó sus íconos. Ahora el Capitán América, que ves en la película Capitán América, está lleno de valores, increíblemente, y no lo hace por ser el bueno de Buenolandia, o sea, simplemente hace lo correcto, y creo que es un mejor ejemplo a seguir ahorita para un pequeño. Y fíjate, es una lectura que a lo mejor yo no le di porque no soy papá, pero tú ahorita que eres papá, pues también te pones a ver eso, ¿no? ¿Qué le podría mostrar a mi hijo que tenga que ver con superhéroes y que lo haga ser mejor, ¿no? Claro, o sea, y es que fíjate, o sea, obviamente cuando eres niño te llevan a la iglesia, te dan una enseñanza moral y pues tú estás, ay, no me estés diciendo cosas, ¿no? No chorías, entonces un niño, sus modelos de seguir son sus papás y los superhéroes, ¿no? Y hacen lo correcto porque es lo correcto, ¿no? Si un niño se para a defender a un compañerito que lo están buleando, es porque el tipo ha leído Superman o le han enseñado a sus papás, oye, si ves a alguien que, a un indefenso que está siendo molestado o lo están pegando, defiéndelo, haz algo por él, ¿no? Y antes era así, bueno, yo siempre defendía a quien están molestando, yo me paraba y, oye, que le estás pegando, ¿no? No, así me educaron y eso fue lo que yo vi en los cómics, ¿no? Hoy en día eso no es así, ¿no? Y ya la película por lo menos te enseña que no hay consecuencias de lo que tú haces, ¿no? No hay consecuencias. Puedes destruir, matar a quien tú quieras, no va a haber consecuencias. Eso está fuertísimo. Fuertísimo, ¿no? Sí, puedes acabar en una escena que mata, literalmente mata al villano a sangre fría, la verdad. Y a la siguiente ya está sonriendo el señor. Sí, y todos en Metrópolis como si nada. ¿Sí? ¿No? Cuando vimos lo que pasó cuando se cayó un edificio en el 11 de septiembre, ¿no? Todo el bullicio que se formó y todo el odio hacia la gente que lo hizo. Y hacia el pueblo a los que pertenecía la gente que lo hizo, ¿no? Y aquí a Superman lo aman, siendo que fue un extraterrestre que llegó a destruir todo, ¿no? A los ojos de la gente no saben, o sea, si tú te pones a ver a nivel de cancha, si fueras un personaje de ahí, tú nomás viste que estuvieron cosas, aparte se mueven tan rápido que ni sabes quién era el bueno, quién era el malo. Sí, claro, y tan icónicos son los personajes de DC que Superman es justicia, la Mujer Maravilla te ponen otro adjetivo, y así cada uno simboliza algo, ¿no? Y ese símbolo lo mataron en la película, pero en las de Batman no. Y por eso son tan buenas, todas. Y curiosamente es el mismo escritor, aparentemente, ¿no? Christopher Nolan, pero lo que platicábamos ayer, que no necesariamente el hecho de que esté el nombre del que fue director de The Dark Knight, por ejemplo, va a hacer que la película funcione igual de bien, ¿no? Porque al final de cuentas el trabajo de Zack Snyder pues fue el que se reflejó, ¿no? Claro, o sea, depende, es que las películas, como en el cómic, es un producto de un esfuerzo conjunto. Y el que haya un script muy bueno no quiere decir que en el producto final, tras haber pasado por distintos filtros, uno de ellos la dirección, vaya a ser de la misma calidad. Así que pues digo, ahí está el punto, ¿no? Pues sí, efectivamente, y eso aplica también a los cómics, ¿no? Yo creo que como haces a lo mejor un guión tal vez muy bueno, pero tiene que pasar como por 20,000 manos de editores o lo que sea, hablando de empresas grandes, ¿no? Pero pues lo malo es cuando tu editor no está, como, o sea, la política no está empatando con hacer una historia que valga la pena, sino pues nada más estás buscando llegarle a cierto tipo de gente. Yo la lectura que le doy a DC ahorita es que le está vendiendo a los que siempre han comprado cómics y que pues están alineando mucho a audiencias como mujeres, como chavitos, o sea, ¿quieren ser los 90s otra vez? Sí, pues con lo que hicieron de Harley Quinn, está bien feo, ¿no? O sea, esto también, o sea, ¿dónde quedó la Harley Quinn de Bruce Tee, ¿no? Tan divertida, tan bonita, tan inocente. Chistosa, tan inocente, ¿no? Y ahorita ya le pusieron yo vi este anuncio y dije, ah, mira, igual me pongo a hacer la página esta de Harley Quinn. Y me pongo a ver las imágenes, híjole, un corsé acá, un súper escotazo. O sea, esta manera de sexualizar a todas las mujeres ya te queda así de, bueno, como por qué, ¿no? Y eso se, ya pasó, ya lo vimos en los 90s. Todo era extreme, todo era sexo, todo era tantas cosas y vendía, ¿no? Pero yo creo que ya lo vivimos. Y ahorita Marvel no hace eso y Marvel vende como loco. O sea, Marvel sigue siendo el número uno en ventas y DC sigue siendo el dos, por alguna razón. Digo, eso te habla mucho de lo que está haciendo bien cada uno. DC lo intenta, mira, harán muchas cosas mal, pero de verdad ha intentado por todos los medios regresar al ser el número uno en ventas. Si es que alguna vez lo fue, creo que alguna vez sí lo fue. Pero no, no lo logra. Así que también eso habla, no sé, creo que me da cierta esperanza por el público que lee cómics. Que hay que poner en contexto para los que no supan lo de la historia de Harley Quinn, es que DC lanza un concurso para que un ilustrador, el que gane, tenga una página dibujada en el cómic de Harley Quinn número 0, escrito por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Pues aparentemente, y la idea era que tenían que dibujar una escena, que la escena, la descripción era horrible, la descripción era, dibújala desnuda en una bañera a punto de suicidarse con un aparato eléctrico. Así leído, es horrible, y lo peor es el timing, o sea, ¿en qué momento lo lanzan, no? Sí, sí, sí, es un día, justamente un día antes de la prevención del suicidio. Sí, no, no, está terrible. Pero bueno, volvamos a esta situación. Volvamos a lo bonito, ¿no? Por ejemplo, yo veo como tal que me dices que, bueno, Batman fue una gran influencia para ti, dibujantes como Aparo, como Frank Miller... Pero tu estilo sí lo encuentro muy único, Ramón, muy único, como que es diferente, tiene un poquito tal vez de influencias, no sé si orientales, también tipo manga en algunas cosas, pero sobre todo veo, no sé, y lo que platiqué la vez pasada con Glenn, yo me da la impresión de que te encanta la fantasía heroica, no sé si sea cierto, ¿no? Porque la historia de Niebla va muy enfocada en esa parte, ¿no? Es curioso, pero me encanta a partir de que la estoy escribiendo. Ok. O sea, no era lo tuyo. No, no era lo mío. Mis historias son más urbanas, más de crímenes o de más humanas, pero centradas en una realidad, ¿no? Igual y si algunas veces toco algo de fantasmas o de cosas sobrenaturales, ¿no? Realismo mágico, cosas así. Pero la fantasía no me llamó la atención mucho antes. Veía, por ejemplo, mis amigos que les gustaba Dungeons and Dragons y cosas así, yo así de, qué raro está eso, ¿no? Pero yo siempre como outsider, ¿no? A mí me gustaba más Batman, Superman, Spider-Man, y todo ese tipo, ¿no? Okay. Pero yo veía a ellos y así decían, ay, eso de irte a jugar Dungeons and Dragons, qué onda, ¿no? No, que las sagas de Dragonlance y no sé qué, y un montón de libros acá, y los veía, ¿no? Así de Dungeons and Dragons, lo único que me gustaba de esos libros... eran las portadas, pero además hay unos que sacaron de Crea tu propia aventura, algo así, que tú los vas leyendo y dice, a ver, tú elige, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar el vaso? Si lo levantas, vete a la página 20, si no lo levantas, sigue leyendo, ¿no? Pero curiosamente, había un montón de fantasía, pero yo elegí uno de la guerra civil, ¿no? Oye, y todo eso me lleva entonces a una gran pregunta. Si dices que ahorita la fantasía es lo tuyo, ahora que lo escribes, bueno, ¿cuál fue el primer reto que tuviste al escribir un tipo de historia con el que no estabas tan involucrado? Pues es que surgió, fíjate, estuvo bien chistoso, o sea, me encargaron un trabajo, un amigo de la SOGEM, y ya me puse yo a escribir un cuento, que precisamente trataba de un tipo que cuenta cuentos, o sea, que se va de dimensiones... a extraer los sueños de los distintos seres de esas dimensiones, y ella es un proyectista, o sea, el tipo va proyectando como antiguamente lo hacían, que se iba un cuate con su proyector de pueblo en pueblo, a pasar películas, okay. Más o menos es esto, pero un cuate interdimensional, ¿no? Y las películas que saca son los sueños de gente, de seres, no gente generalmente, o sea, seres de otras dimensiones, ¿no? Pac, les quita los sueños, los edita, los hace así una película y los va pasando de cada pueblo que va. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Por qué no está publicada? Se oye sensacional, es una idea genial. Pues sí, ahora que lo mencionas. Sí, yo creo que algún día. Sí, sí, sí, obviamente está ahí puesta. Y ese tipo de historias las que escribo, si te fijas, si se fijan, usted está loca la historia, pero no entra dentro de la fantasía, ¿no? Claro. Entonces son ese tipo de historias las que hago. Y en uno de esos sueños que se saca este cuate, pues empezó a crecer y a convertirse en un monstruo que ahorita es Niebla, ¿no? O sea que digamos que la historia de Niebla es como una de las mil y una noches de esa historia que estabas creando. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué decidiste continuar por ese lado? ¿Qué te atrajo de Niebla como proyecto para llegar a ese lado? Pues es que no es que me haya atraído, es que más bien no pude dejar de escribir. O sea, empecé a escribir el cuento y escribí una parte cortita y se empezó y tenía la necesidad de continuarlo y lo continuaba y así hasta en 6 meses lo acabé, pero fue de escribir diario. Wow, ese es uno de esos casos en que parece que la historia se escribió, o sea, como que fuiste el vehículo de una historia que alguien estaba escribiendo a través de ti, no sé, algo bastante curioso, ¿eh? Mira, no me gusta decirlo porque una vez lo dije y un familiar me dijo, no seas payaso, ¿no? Pero literalmente sí es como si alguien me hubiera dictado la historia y me hubiera escrito, ¿no? Porque sí surgió así de la nada, y cuando me di cuenta que era de fantasía, porque es que surgió, te lo juro, o sea, no fue, voy a hacer una historia de fantasía, ¿no? No, tuve que escribir una necesidad biológica, literal. Me dolía el cuerpo si no escribía, ¿no? Entonces ya hasta que la terminé, dije, ok, a ver, ¿esa historia qué es, no? ¿A qué, dónde pertenece, no? No, pues hay seres fantásticos, no había dragones, no había nada conocido, puros seres raros, ¿no? Dije, ¿a qué pertenece, no? No, pues es que no sé, ¿no? Y estuve dándole vueltas y arreglando ciertas cosas de la trama, pero el plot ya estaba completo, ¿no? Todas las temporadas, toda la historia completita, ¿no? Y de pronto sale El Señor de los Anillos, la película, ¿no? La voy a ver y digo, es que aquí pertenece esta historia. Bueno, ¿ahora qué puedo hacer, no? O sea, si voy a hacer una historia de fantasía, tengo que saber del género, ¿no? Tengo que cultivarme, ¿no? Entonces ya empecé a leer, empecé ya a ver qué onda, ¿no? Y para no faltar el respeto un poco al género, ¿no? También, y además, pues fue una cuestión de irme también educando, ¿no? O sea, ir a escuelas a tomar clases de cómo de escribir, de creación artística, creación literaria, guionismo, diplomados que me metía, me sigo metiendo. O sea, sigues estudiando, sigues preparándote. Claro, sigo preparando. Siempre hay algo que aprender de alguien, ¿no? ¿No? Entonces, sí, ¿no? Por supuesto que sigo preparando. Algo que me contaste la vez que nos vimos en La Mole es que estabas tomando un curso de creación de personajes fantásticos, algo así. Me habías dicho, no sé, ¿cómo es ese curso? ¿Con quién lo estás tomando? No sé. Ah, mira, ahorita los diplomados que tomo, obviamente, todos son en línea. Uh-huh. Hay una página que se llama Screenwriters University, algo así. Cada curso cuesta así como 3,000 pesos, algo así. Pero vale la pena, es a lo largo de 3 meses, algo así, ¿no? Y lo que pasa es que te dan un curso, te dan algo para que tú estudies y tú tienes que andar mandando tus ejercicios. Te lo revisan y no solo te lo revisa el maestro, te lo revisan todos los alumnos y te dan todo pues su input, ¿no? Y de vez en cuando se hacen conferencias con todos y todos leemos ahí y él nos va dando cosas, ya que pues por ser alumno te lo dan, ¿no? Y este curso que lo tomé en otro lugar, no ahí, sí, era un diplomado en resonancia literaria, ¿no? Y se especifica más en que todo lo que leemos tiene una resonancia, por ejemplo, y te pone mucho enfocado a la fantasía, El Señor de los Anillos, ¿no? Y un ejemplo básico que te pones de principio es, yo he leído muchos así como el que les voy a decir ahorita, ¿no? Exterior, bar, ¿no? Interior, Peter, John están tomando una cerveza en el bar, ¿no? Están platicando de sus novias y todo, ¿no? Y de pronto entra por la puerta un enano acompañado de un elfo, ¿no? Te quedas, a ver, ¿qué pasó, no? No puedes escribir un cuento de fantasía, un guión de fantasía así. Hay cosas que resuenan, ¿no? Y en ningún momento me imaginé que fuera una historia de fantasía, ¿no? Un bar no es un bar, es una taberna, ¿no? Exacto, una posada. ¿Cómo? ¿No? una posada, Lynn. Ajá, ¿no? Tu personaje no se puede llamar John, no se puede llamar Peter, ¿no? No, sí, sí. Tal vez Sir John. Ajá, o algo, un nombre así, invéntate algo, ¿no? Claro. Dentro de tu universo que tenga coherencia, ¿no? Pero no te sabes con eso, o sea, tienes que entender que todo nuestro bagaje cultural nos ha dado herramientas que tenemos ya implantadas en el chip, en el cerebro, ¿no? Que es la famosa, símbolos, ¿no? Entonces, todos ya sabemos cómo se cuenta una historia de fantasía, todos ya sabemos cómo se cuenta una historia de acción, todos ya sabemos cómo es una historia, y cada historia tiene su propio ritmo, claro. Tiene su propia manera de decir las cosas, y sus mensajes muy particulares, ¿no? O sea, no vas a escribir un guión de acción, pues, tan lento como si fuera un guión de un estudio de un personaje, ¿no? Exacto, o sea, son convencionalismos que ya están ahí de alguna manera y que eso hace que tú también los respetes, ¿no? Y quieras construir tu historia basado en ellos para que te la creas, si no, no te crees lo que están haciendo tus personajes. Sí, claro, y es que además no tiene que ver mucho, porque puede sonar mucho a, bueno, vamos a seguir entonces la fórmula de cómo escribir un thriller, cómo hacer, no, suena mucho a eso, pero es más el sentido de, no es que tú quieras escribir un thriller, es que la historia que tú necesitabas escribir y la escribiste es un thriller. Uh-huh. Tienes que contarla como eso, ¿por qué? Porque no está escribiendo nomás para ti, está escribiendo para la gente. Y la gente cuando va a ver una película que sabe que es un thriller, va con eso en la mente y preparado para ver un thriller. Uh-huh. Y si no ve un thriller, sale decepcionado o no le gusta. Que es mucho con lo que pasó con esta película de La Aldea. La de Shyamalan. La de Shyamalan, exactamente. Es eso lo que pasó con esa película. Toda la promoción era una película de terror, de misterio, ¿no? Y lo que te salen es una película costumbrista, que es otra cosa completamente distinto, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente no le gustó, pero no es una mala película, ¿eh? Lo malo es cómo te la vendieron. Exactamente, o sea, hoy en día la gente está ya muy programada que, vamos a ver, tengo ganas de una comedia. Vas a ver una comedia, no, tengo ganas de algo de acción, ¿no? Y algo de acción, ¿no? Entonces tienes que escribir las cosas conforme a la resonancia que tiene en las personas, ¿no? Eso es, más o menos de eso se trata el diplomado, ¿no? Muy, muy interesante, pero lo enfocan siempre al Señor de los Anillos y a la fantasía, entonces por eso me está gustando, ¿no? También. Yo creo que esa coherencia es la que hace que, por ejemplo, Niebla, Crónicas de Maltea, pues funcione, porque de alguna manera sí estás llevándonos a un mundo que tiene sus reglas, que ya las estableciste, que tiene sus vocablos, que tiene todo eso que haces que te creas que estás en ese mundo. De otra manera, pues, rompes completamente la ilusión, ¿no, carnal? Claro, y de hecho yo, al respecto de eso, sí debo decir, por ejemplo, que al leer tanto Crónicas de Maltea como Niebla, a mí me quedó esta sensación de que, caray, esto no se siente ingenuo. O sea, es una historia... Sí colorida, por supuesto, dentro de lo que cabe, de fantasía, por supuesto, pero, ¿cómo decirlo? Pero está planeada, no, se nota que no está improvisada, hay, no sé, luego a veces uno pasa demasiado tiempo en internet leyendo fanfics, la verdad, y uno dice, caray, eso está demasiado ingenuo, o sea, está bien, es el intento de alguien por escribir, está perfecto, pero vas sintiendo, pero uno que pues, ha leído algunas cosas... Como lector, por lo menos, porque creativo ya quisiera yo, aunque sea animarme, pero bueno. Pero como lector, si uno va diciendo, aquí empieza a faltar algo, empieza a faltar esa como seriedad, como, no seriedad, congruencia dentro de la historia, que por ejemplo, se siente inmediatamente, y eso sí creo que es uno de los grandes atributos de Niebla, por ejemplo. Pues sí, exactamente, es algo que se nota que hay mucho trabajo detrás de... Y lo que tú también platicabas es que hay cosas que no llevas a la página, o a lo mejor uno como lector no se va a enterar, pero que tú creas el mundo completo, o sea, tú creas sus reglas, sus razas, sus su moneda, o sea, todo eso que hace que de alguna manera tenga esa carnita, ¿no? Sí, claro. No, pues es que es precisamente lo que llevo todo este tiempo haciendo. Yo llevo escribiendo Niebla 10 años, pero todo el plot lo escribí en 6 meses, ¿no? Entonces lo que llevo haciendo, Caro, mi esposa, dice, no, pues es que esto es tu diplomado, tu licenciatura, tu maestría en cómo escribir una historia, ¿no? Porque le he hecho unos cambios, o sea, para que mache, he tenido que pensar en a ver cómo lo introduzco para que el público lo agarre, para que se emocione, o sea, he tenido que pensar y he hecho muchos cambios conforme a lo que he estado estudiando, ¿no? hasta que llega el momento en que ya el niño quiere nacer y no puedes evitarlo, sino se muere, ¿no? Dentro del vientre, ¿no? Por así decirlo. Oye, entonces quiero entender que la historia está completa. O sea, ¿tú ya tienes un final dedicado para Niebla? Sí, sí, por completo. Ya está decidido todo. Lo que puede ir cambiando es a lo mejor el estilo de acuerdo a lo que estás estudiando, viviendo, etcétera. Supongo que puede ser algo, tal vez algún cambio tangencial, pero digamos, la historia base, tú ya tienes un principio, un middle y un final, ¿no? O sea, eso completamente definido. Que eso está muy padre porque yo creo que es algo que, por ejemplo, el cómic americano adolece mucho, que son historias para toda la vida y continúan. Y como a veces como lector necesitamos que lleguemos a esa conclusión, ¿no? O sea, como que la jornada nos lleve a algo interesante. Y en una historia de fantasía creo que eso es padre, ¿no? Llegar al final de la jornada. Sí, sí, bueno, en cualquier historia, creo yo, ¿no? O sea, sí necesitamos personajes que duren, como Spider-Man, como Batman, ¿no? Que son íconos, pero sí, de sus historias, esas mismas historias necesitamos algo que acabe, ¿no? Claro. Y esta historia sí ya está terminada, ya por completo, ¿no? Y estoy satisfecho con ella, y nunca había sido más feliz en toda mi vida que haciendo esta historia, ¿no? O sea, cada vez que me pongo a hacer una página de Niebla, soy el hombre que está completa y absolutamente ya realizado. Estoy viviendo mi sueño. Eso es lo importante, y se nota en cada página. O sea, que realmente amas lo que estás haciendo. Cada página tiene alma, o sea, tiene algo, porque no... Es muy diferente de lo que platicamos hace rato, de ser un hacer un cómic de autor a ser un cómic de licencia, ¿no? Como cómic de autor has tenido la oportunidad de explayarte muchísimo y de poner realmente, pues, al verdadero Ramón Espinosa en cada uno de los trazos, ¿no? Sí, sí, claro. Y en lo que hablabas acerca de las cosas que van cambiando, una cosa que cambió, por ejemplo, es el personaje que acaba de morir apenas. Ah, sí. Ese no iba a morir. Pero yo llegué a un momento en que dije, a ver, estoy en el momento justo de lo que hablamos de Robotech, ¿no? De ponerle las reglas al lector, ¿no? Y decirle, ok, si él vive después de algo así, ya van a decir, pues aquí todo el mundo puede sobrevivir. Estoy justo en el momento donde tengo que marcar las reglas de la mortalidad en esta historia. Exactamente, o sea, y algo muy importante es que no traiciones tu propia regla. Que eso llega a pasar mucho en algunas historias cuando ya se hacen muy largas, ¿no? Me acuerdo de Lost, por ejemplo, de la serie de televisión de Lost. Al final se perdió. O sea, ya como que tus propias reglas o tus propias cosas ya no... O sea, Lost literalmente se perdió. Perdió. Yo me acuerdo de pronto de la primera temporada, que se me hizo genial. La segunda dije, ok, es buena. La tercera dije, ok, aquí lo dejo. Y después, y ¿sabes qué? Yo me aventé el final. Y dije, ok, debí haberlo dejado en la tercera. Y es que es eso, o sea, porque ya empezaste como que a establecer un mundo. Y yo creo que se valen romper las reglas, pero cuando lo haces conscientemente. Cuando lo haces, yo creo que ya como para complacer a la audiencia, creo que ya no está tan padre, ¿no? Sí, no. Y mira, hay otras cosas que también han cambiado en el sentido del ritmo, ¿no? Y que van a seguir cambiando. O sea, como voy sintiendo yo al público que va reaccionando, si digo, a ver, híjole, voy a tener que matar ciertas escenas que yo creía que eran importantes, pero que realmente son pajas, ¿no? Igual si dice una o dos cosas importantes, esas cosas las puedo pasar a otra escena, ¿no? Que las diga otro personaje y ya la mato, ni modo. Me gustaba, pero la mato, ¿por qué? Por el ritmo. Porque si no mata el ritmo, ¿no? ¿Qué es lo padre de que tienes esa dinámica con tu público? De que cada semana hay una página y hay feedback. O sea, en la misma página te das cuenta de, sí me gustó, oye, está muy lenta, o el dibujo estuvo bien, o sea, tienes la oportunidad de reaccionar a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque ya esté escrita, pues obviamente tengo un outline, ¿no? Y sé hacia dónde voy, pero puedo cortar cosas, puedo poner otras, ¿no? ¿Ha habido alguna sugerencia del público que hayas tomado? Caray, bueno... Tal vez extendí un poco una escena de acción, porque decían que faltaba poco de acción. Entonces dije, bueno, ¿qué haré? Pues voy a hacer una persecución padre. Pero pues ya más hasta adelante, porque ya tengo un montón hecho, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es un poquito eso, decir cositas así de que, es que hay acción, pues vamos, ¿no? Yo creo que ese es como que el delicado equilibrio entre, si hago mi historia, yo sé para dónde va... Pero también al mismo tiempo hay gente, lo que me decías, ¿no? Hay gente que la estás leyendo y que también escribes para ellos. ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿cómo es que de repente no te pega el que te digan si me gustó o no me gustó? O sea, ¿cómo lo balanceas en ese sentido? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado porque tú amas a tus personajes y a tu historia la amas, ¿no? Y para ti, pues es... Bueno, para mí no es perfecto, la verdad, ¿no? Pero, pues ya, o sea, si a alguien no le gustó, pues no le va a gustar. Así es, o sea, me han dicho mucha gente, me ha escrito, oye, está hermoso tu cómic, está fabuloso. La historia la empecé a leer de principio, no pude parar. Y la leí hasta el final, ¿no? El ritmo me parece muy padre, la historia está intrigante, está original, ¿no? Y hay otras personas que me han dicho, es lo de siempre, ¿no? Y no te tira eso, desde luego. No, pues dices, bueno, pues es que cada quien tiene su derecho de que le guste o no le gusten las cosas. Por eso hay tantas cosas, ¿no? Y tiene que haber más. Eso es lo que comentamos el otro día, ¿no? De repente hemos sentido, bueno, escuchando unas conferencias por ahí, que de repente unos colegas se sienten como con competencia con otros, ¿no? De que, ay, pues que, como que si les fuera a ganar la audiencia, ¿no? Cuando pues no es cierto, o sea, yo en lo personal, yo veo tanto Breaking Bad como Dexter, como Witch, ¿no? Y siempre ando buscando una nueva serie que ver, ¿no? O sea, no me quedo con una sola. Uno está hambriento de historias, ¿no? Historias nuevas, está hambriento de nuevas trilogías, nuevas como El Señor de los Anillos, como Dark Knight, o sea, quieres historias así, que con quién casarte, ¿no? Para seguir los personajes de los cuales enamorarte, ¿no? De Walking Dead, ¿no? O sea, estás buscando. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Afortunadamente, y cada vez, yo creo que vivimos, no sé, tal o tu mejor opinión, en una época en que hay muchísimo contenido. De chico creo que no había tantas cosas o tantas series que ver. Pero es que además hay un fenómeno muy interesante ahorita, porque antes, como hace 10 años para atrás, todas las modas eran universales, o sea, de repente que entraba de moda el vampiro, se iba de moda el vampiro. Entraba de moda Los Ángeles, iban de moda Los Ángeles. Y así iban como etapas. Ahorita lo que yo estoy viendo es que hay cosas de moda y se van interponiendo todas, ya. Los vampiros, los gangsters, los zombies, la fantasía, todo al mismo tiempo conviviendo, ¿no? Porque pues es que ya con la globalización te das cuenta que ya hay públicos cautivos de fantasía, ya hay públicos cautivos de zombies, ya hay públicos cautivos de vampiros. Y todo el tiempo les va a gustar eso porque es su género. No tienes que dar, no, es que ya se fue de moda. No, espérame, hay público para esto, mi chavo, sí. ¿No? Y se sigue vendiendo y sigue habiendo gente que lo consume, ¿no? Claro, y creo que es una parte de que creo que han sabido explotar muy bien estos dos cómics que se están haciendo, de tanto Cómic Casa Maltea como de Niebla, que la verdad, en la escena de aquí de México, la verdad es que cómics de fantasía, digo, aparte de esos dos, y bueno, y que sean regulares, son muy pocos, y creo que es como que sí hay un público ávido de ver nuevas historias de fantasía y hechas aquí. Y no sé si haya salido circunstancialmente, pero como sea que, así que haya sido como haya sido, la verdad es que salió. Sí, es lo que alguna vez, y platicábamos la otra vez con Glenn también, de que como que el cómic mexicano tiende a veces mucho a irse por los temas de siempre, ¿no? Como que de repente el drama urbano la tira cómica y ya, ¿no? O sea, como que el gag, lo político. Y los de usted, la producción que traen ustedes, tanto tú como Glenn, como en Corteza, pues se sale de lo establecido, ¿no? O sea, y no por ser mexicanos tengo que hablar de cosas que veo aquí en México. O sea, puedo crear una historia fantástica como esta, que bien pudo haber nacido, no sé, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos. Y es universal, es lo que me encanta, que es una historia perfectamente universal. Sí, pues yo creo que, ahora sí, se va a escuchar, no sé, raro. Igual y me juzgan mucho por eso, pero para mí somos seres humanos, o sea, más allá de ser mexicanos, estadounidenses, somos humanos, o sea, somos personas, ¿no? Yo me molesta un poco esta cuestión de dividirnos, ¿no? Ya sea en religiones, en nacionalidades, o sea, es algo molesto un poco para mí, ¿no? Porque realmente todos sentimos igual, ¿no? Todos vemos a un niño llorar y nos conmueve, ¿no? A todos nos pican y nos duele, ¿no? Todos hemos sido decepcionados por el amor, ¿no? Alguna vez, ¿no? Entonces, es eso que nos une, el ser humano. Entonces, para mí las historias deben ser así, universales, deben de llegarle a todo mundo, ya sea en China o aquí, ¿no? Que probablemente no te llegue, ¿no? Pero... ¡Exacto! Y es algo que hemos visto, perdón, a veces critico demasiado, pero... Y es algo que se ve muy seguido, no solo en cómics de aquí, la verdad es que en muchos lados. ahí se ve que para hacer historias el nacionalismo no siempre es lo mejor, ¿eh? O sea, igual y sí, igual y también tiene su público y que bueno, etcétera, pero pues sí, creo que las buenas historias nos pegan a todos. Pues tan el nacionalismo ya no funciona tanto que el Capitán América ya no está en América, ¿no? O sea, ya representa valores universales, ya no es nada más el American Way. Y creo que eso, por ejemplo, una historia de fantasía como El Señor de los Anillos, que es medio, se siente muy inglesa, pero en todos lados la puedes leer y funciona. Y creo que esa es la ventaja de escribir ese tipo de historias, que están en un mundo aparte, que no importa de qué mundo, de qué nacionalidad seas, es un mundo que puedes llegar. Y creo que esa es una de las grandes ventajas de esta historia. Sí, no, y además, a mí, en lo personal, escribí una historia que se lleva a cabo en un continente flotante con distintos tipos de gobierno y cosas así. Pues puedo yo ponerme a criticar lo que yo quiera de la política mundial y pues nadie va a poder reclamar nada, ¿no? Pero la gente que tenga más de dos dedos de frente va a poder decir, ay, no manches, esto es lo que está pasando en México. O esto es Alemania, o esto es tal... Eso es lo que está pasando, o esa es la relación de Estados Unidos con México, a mí no me engañas. Porque por ahí va un poco la historia de Niebla, ¿no? Tiene cosas de ese tipo, ¿no? Que todavía no se ven, pero ahí está, ¿no? Exacto, o sea, lo puedes ir permeando, pero no tiene que ser tan abiertamente, ¿no? Exactamente, y lo mejor de todo es que no va a caducar. O sea, puede ahorita significar algo, pero en un futuro puede significar otra cosa, ¿no? Sí, le pueden dar otra lectura, ¿no? O, viendo, siendo un poco pesimistas, o puede significar lo mismo. O sea, y grandes historias, como por ejemplo, digo, metiéndome a otro asunto, pero grandes historias con una carga política y social muy, muy gruesa, como Robocop, siguen siendo vigentes. Tristemente, Robocop sigue siendo vigente tanto como en los 80s. No, y hasta profética, ¿no? Exacto, que es lo que da más miedo. Sí, no, está grueso. Entonces, esa es la herramienta que yo le veo. Muy, muy rica la fantasía, ¿no? Que tú puedes llegarle y hacer algo, un reclamo social, si quieres. Y la gente que le importa realmente a los políticos, igual y ni siquiera lo van a perder, porque salen dragoncitas y todo. Pero la gente que realmente lo lea se va a quedar, órale, si así está la cosa y me la está tratando tal cual, ¿no? Y no solo eso, tal vez me da una solución, ¿no? O sea... O al menos ya te puso a pensar. Exactamente, te pone a reflexionar. Y yo creo que para hacer un cambio, ya sea en la sociedad o en un país o simplemente una familia, primero todo tiene que empezar con una idea, ¿no? Si no te pasa por la mente la idea, nunca vas a llegar a la acción, ¿no? Y eso es donde entramos, yo creo, con los creadores, ¿no? Nuestra obligación como creadores es plantar, como hacer inceptions en cada uno de los lectores que lean nuestras cosas, ¿no? Inception es lo que tú quieras, ¿no? Porque la semilla va a caer y dependiendo de dónde caiga, pues, qué es lo que va a crecer, ¿no? Y lo padre es que cada persona le va a dar ese crecimiento a esa idea que a lo mejor tú ni te imaginabas. Exactamente. O sea, por ejemplo, a Tolkien le molestaba demasiado todas las metáforas, ¿no? Llegaban y decían, oye, ¿pero qué significa el anillo? No sé qué. Y él así de, mira, no me sabes con esos jalados. No, pues es que el anillo para mí significa eso. Y aquello, no, el anillo es la historia y ya, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti? Pues lo que tú quieras que significa. Y es lo rico de las historias, ¿no? Sí, que son vitales. O sea, están vivas y cada uno le da la vida. Tú como autor la generaste, la soltaste al mundo y pues el mundo ya la estará dando la lectura que también encuentre, ¿no? Sí, así es. Y la verdad estoy muy emocionado porque... Creo que la historia va tomando así ritmo, ¿no? Ya pasó como el prólogo y ahorita ya va empezando como a la historia, ¿no? De lo que va a tratar ya todo el asunto, ¿no? Entonces. Buenísimo, mi estimado Ramón. Pues mira, vamos a hacer un pequeño corte musical para que descansar un poquito, para tomar un poquito de agua. Y como seguramente sabrás si es que alguno ha escuchado el programa, pues me gusta que nuestros invitados digan qué canción escuchamos en el corte musical. Entonces, ¿qué canción te gustaría que escucháramos? Ah, va a ser algo muy diferente. Hoy es un buen día de Delgadillo. Hoy es un buen día de Fernando Delgadillo. Así es. Perfecto, pues con esa canción nos vamos aquí en el Café Comiquero. Nos vamos a un pequeño corte, no se vayan a ningún lado. En esta tierra he visto mi primera luz. He visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual.

Arofa. ¿De dónde viene la palabra Arofa? ¿O cómo creaste esa, ese nombre? Pues, lo inventé. Okay. Sí, nada más así. A mí me suena aire, aire, Arofa, no sé si vaya por ahí, pero... Es algo así, digo, es algo inconsciente, supongo, ¿no? Digo, uno va, va poniendo cosas, va poniendo palabras y vas eliminando letras y cosas así hasta que llegas al, al nombre que crees, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, el nombre de Arofa fue así muy orgánico, ¿no? Pero de repente nos hemos dado cuenta que los nombres que he inventado de pronto sí existen en alguna otra cultura, ¿no? Y sí, y significan lo que significa la personalidad del personaje, pues, ¿no? Hay un personaje que no ha salido y se va a tardar como dos temporadas en salir, que es una chica que toca el, que toca una especie de violín y se llama Usha, ajá, con S-H-A-U. Y este... Y su nombre sí existe en, no me acuerdo si en Esperanto o en otro, ¿eh? Y significa, creo que algo así, similar, algo de música, algo como su carácter, ¿no? Extraño, muy extraño. ¿Sí? No, increíble, ¿y tú nunca habías visto ese nombre? O sea, jamás, jamás, un día mi mujer estaba buscando cosas, y se le ocurrió buscar Usha, y encontró que el nombre sí existía, y que ese era su significado, y yo me quedé, órale, ¿no? Y es cuando te das cuenta, ¿no? Cómo es la simbología y cómo todos realmente estamos, de alguna u otra manera, conectados, ¿no? Eso está increíble, ¿no? Ay, digo, no sé, demasiada coincidencia. Ya me empezó otra vez a dar miedo, de verdad. Hemos encontrado cada coincidencia en este programa. Ay, Dios. Sí. Y bueno, está, desarrolla la historia de San Arofa, que es la historia de Astor y su hermano. O aparentemente empieza con algo muy, muy sencillito, ¿no? Sí. Es este... hagan en cuenta que la manera de contar Niebla... es como si estuvieran jugando Age of Empires, ¿no? Que es un juego de estrategia en el cual empiezas con un aldeanito en medio de la nada, o sea, nomás ves su choza y el aldeano, ¿no? Sí. Todo lo demás, el mapa es enorme, pero está negro. Entonces lo que tienes que hacer tú es mandar a tu aldeanito a explorar y vas revelando el mapa, que está negro al principio, pero ya vas revelándolo, ¿no? Y vas descubriendo cosas y de repente descubres una ovejita. Y la ovejita se pone color, se le pone su collarcito azul, que es el color de tu aldea, ¿no? Y ya puedes mover a la ovejita, ¿no? Entonces ya la ovejita la mueves por acá también para que vaya a explorar. Y si la ovejita se encuentra más ovejas, también las convierte al color. Y también ya las puedes tú controlar, ¿no? Entonces, básicamente así es la historia de Niebla. Así se cuenta, pues. Empezamos con Astor, que es este aldeanito, por ejemplo. Y va metiéndose en el universo y vas descubriendo que él es más de lo que realmente es, ¿no? Y a mí me pareció increíble que, como bien lo dices, yo empecé leyendo la historia y dije, pues es como que un ladronzuelo, pero en realidad no es un ladronzuelo, es un noble. Y tan es así que es una persona muy importante dentro de este mundo de Arofa. Así es, él está, pues es heredero de los condes de Drúbico Adima, que básicamente son gobernantes de la Amiviata Alta, que es una zona de Arofa y también de otros condados, ¿no? De otras zonas. Son muy muy importantes y él podría llegar a ser un heredero del reino si es que no existían los hijos de la reina y cosas así, ¿no? Muy como la realeza británica, ¿no? Que hay de repente gente que son como que el quinto en la sucesión, pero les puede tocar. Exactamente, entonces él así de importante es, ¿no? Yo lo que noté sobre todo es que las primeras, no sé, tal vez 40 páginas, la historia tenía un ritmo, tenía un color. Pasa una tragedia muy grande en esos primeros números, que no voy a spoilearles para que la lean. Pasa una tragedia que le cambia completamente la vida a Astor. Y a partir de ahí el ritmo cambia. O sea, cambia completamente. Y incluso el coloreo, el trazo, se modifica y se vuelve más denso, un poquito tal vez oscuro. No sé si esa era la intención original. Sí, la verdad es que sí lo es. O sea, yo lo que quería contar la historia... era, bueno, al principio me encontré en una encrucijada. O sea, sí, la historia realmente comienza después de los 5 años, ¿no? Es el comienzo. Pero dije, es que es importante que la gente vea la diferencia cuando antes de que le pasara todo lo que le pasó, ¿no? Quiero que sientan ese contraste, ¿no? Entonces fue cuando decidí hacer esas páginas, que es como un prólogo realmente, ¿no? Un prólogo larguísimo, pero sí es como un prólogo. Entonces sí, es con toda intención que se sienta diferente, que el ritmo se sienta distinto, es con toda la intención. En las primeras páginas, o digamos la primera, ¿qué sería? ¿El primer episodio? ¿Podríamos llamarlo así? Sí. En ese primer episodio se veía hasta inocente. Astor era un niño todavía, ¿no? Era muy inocente, jugaba, tenía a su hermano. Y de repente ya la cara de Astor ya para la siguiente etapa es volverse a encontrar. Y realmente hasta la expresión que le diste refleja que algo pasó muy grave, que no alcanzamos a percibir completamente, pero siente ese dolor, ¿no? Y lo transmite al lector incluso. Oye, qué bueno que se logre permear eso. Sí, efectivamente, o sea, fue algo muy grave que le sucedió. Y fueron varias cosas, o sea, no, nosotros nos quedamos en una cosa nada más, que fue la que desencadenó otras cosas más, ¿no? Que es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la historia, ¿no? Y es esta cuestión de reconstruirse uno, ¿no? Uno está acostumbrado a tener muchas cosas, a tener un cierto nivel de vida tal vez, ¿no? Y de pronto pasa algo en tu vida y yo creo que igual y todos han sufrido algo así, ¿no? Yo en lo personal sí, ¿no? Y en lo que pasa algo en tu vida que te quita todo, ¿no? Absolutamente todo. Y tienes que encontrarte otra vez, reconstruirte, agarrar los pedazos y llevártelos cargando, porque además no te puedes detener, ¿no? En esta vida no puedes detenerte. Tienes que continuar caminando. Entonces, y es como si hubiera estas bolas como de Mario Bros. Ajá. Estas que van así oscilando y de repente si te pegan te desbaratan, ¿no? Como si fueras una figura de barro, ¿no? Entonces, tienes la capacidad nosotros como seres humanos de agarrar todos esos pedacitos y seguir caminando y en el camino irnos armando otra vez, ¿no? Pero ya te armas con otras piezas que agarraste sin querer, ¿no? Porque junto a tus pedazos hay piedras o hay partes de otras personas, ¿no? Entonces, pues las agarras y te encuentras a ti mismo poniéndote piezas que ya son de otras personas, que serían como sus creencias o tal vez sus influencias, ¿no? Entonces vas adaptando, vas reconstruyéndote y ya eres otra persona, ¿no? Pero es una labor titánica. Y es una labor que yo creo que cada ser humano tendría que hacer, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, por lo que estoy entendiendo, es que esa es la jornada que nos espera con Astor. Es volverse a encontrar, reconstruirse y convertirse en algo más grande de lo que empezó siendo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Para hacia dónde va él, eso ya lo tendrán que descubrir, ¿no? Y cuál va a ser el resultado de esa reconstrucción es otra cosa. No es lo que todo mundo esperaría. Eso sí lo tengo que decir, porque sí, como que dices, ah, esto es como que el setup me está diciendo de qué va a ir. No va por ahí, es algo distinto. Eso está increíble, o sea, estás jugando con las reglas originales, pero hay que darle su vuelta de tuerca para que salga algo diferente para la gente, ¿no? Exacto, mira, realmente yo estoy convencido que todo lo que tenía que contar ya se contó, ¿no? O sea, descubrir el hilo negro pues es creerte demasiado, ¿no? Pero sí puedes tratar de contarlo de una manera distinta, ¿no? Y yo creo que ahí es en el cómo donde un creador todavía puede aportar algo, ¿no? Exactamente, y eso es en cuanto a la parte del guión. En la parte del arte, que eso es algo también hay que comentarlo. Tú manejas tanto la parte argumental como también el arte secuencial que vemos en cada página. Yo he tratado de encontrarle reminiscencias o influencias de varias partes. Hablamos hace rato un poquito de la cultura romana, que me cuentas que te fascina, y que encontramos algunos detalles, ¿no, Carlos? Dentro de ese dibujo. Sí, en las vestimentas, sobre todo, un poquito en la arquitectura, los diseños, por supuesto, se ve ahí la reminiscencia, pero digo, todos tienen su pues algún modelo más o menos estético a seguir. Y a lo que voy es, yo lo que he tratado de encontrarles, ¿esto a qué se parece? Y te soy honesto, no le he encontrado a qué se parece. De repente empezó siendo un poco el tono un poco infantil por el tipo de dibujo, el dibujo grande estilo tal vez manga o estilo Disney, y de repente ya nos vamos a otro estilo que se ve más, tal vez como más nórdico, más más oscuro. No sé, ¿cuáles son? Y a lo mejor es una pregunta trilladísima, pero ¿en quién te inspiras? O sea, ¿qué tipo de artista, de dibujante o de ilustrador te ha inspirado para este estilo que estás usando en Niebla? Ah, es curioso. Bueno, a mí me gustan mucho las películas de Pixar, ¿no? O sea, lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, con Brave o lo que hicieron con Ratatouille. No, o sea, me gusta mucho esa iluminación un poco teatral que utilizan ellos, ¿no? Esta cuestión de hacer que parezcan como reales, pero no reales, ¿no? ¿Sí sabes? Sí, o sea, sí. Eso es a mí lo que ahorita para Niebla en específico quiero. Digo, yo creo que un cómic, cada cómic te pide un estilo diferente de dibujo y de color, ¿no? Sí. O sea, tengo un proyecto por ahí también que quiero sacar que va a ser más para adultos. y le quiero poner otro tipo de arte completamente distinto. Pero este arte yo empecé haciéndolo como algo más para niños. Yo creo que ha ido evolucionando, obviamente, pero pues eso te puedo decir que es como mi influencia, lo que pienso. Películas de Pixar, ¿no? Eso es lo que me gusta, ¿no? Así, que se vean colores, que no poner así los poros, ¿no? Pero tampoco los ojos tamaño real, cosas así, pero sentir que viven, sentir que están ahí en un lugar, en un espacio, ¿no? Sentir que respiran en algún sentido, ¿no? Fíjate, lo que noté, por ejemplo, en el trabajo a línea es que la línea en general no es negra. De repente veo muchos tonos, o sea, dentro del propio trazo, que ya con la computadora los conviertes a color. Eso lo hace sentirse un poquito más, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo orgánico, pero como esa textura que tal vez le da Pixar. ¿Fue una decisión consciente el usar color en cada línea de trazo, además del negro? Sí, pues, básicamente, volvemos a lo de la resonancia, ¿no? O sea, de esta resonancia de que las animaciones de Disney, pues generalmente tienen este trazo dibujado, ¿no? Pero, híjole, ¿cómo me peleo yo con eso a la hora de dibujar? Porque, ok, sí está el trazo dibujado y todo, pero al final yo empiezo a apasionarme demasiado y pinto encima de esas líneas y ya llega un momento que desaparece, ¿no? Entonces, pero sí, al principio sí fue esa la idea, pero cuando usas tantos tonos, ya empieza a ser algo muy complicado, ¿no? Porque en Disney lo padre, por lo que funciona en estas líneas coloreadas, es que no tiene sombras los personajes, es un solo color y las líneas de color y ya, ¿no? Pero si tú le vas poniendo sombras, entonces el negro se empieza a mezclar con el azul. Entonces, haz de cuenta que la línea, por ejemplo, de la playera de este Capore es azul, ¿no? Pero si tú quieres ponerle un tono negro, pues entonces empieza a mezclar raro, ¿no? Uh-huh. O si es azul oscura la línea y tu sombra es azul oscura también, pues entonces la línea ya se pierde. Entonces, sí, ya me he encontrado con algunos problemitas así que he tenido que usar otra técnica, ¿no? Y vaya, o sea, por ejemplo, te quedas con... Eso no te lo he preguntado. O sea, ¿todo lo haces digital o tienes primero... trazas en papel? Mis lápices los trazo a papel. Okay. Y mis tintas las hago en digital. Últimamente ya he empezado a trazar y a planear todo en digital, porque es más rápido y puedo agarrar los paneles y si no me gustan, los cambio de orden y sigue estando ahí la composición, ¿no? Ah, ok, o sea, empezaste sí haciéndolo todo en papel, escaneabas y ya haces la tinta digital, pero ahorita ya estás trazando directamente en la pantalla. Sí. ¿Y qué perdón la pregunta, que es una Wacom, qué utilizas? Digo, eso también nos encanta, tener ese tipo de minucias, o sea, ¿cuáles son las herramientas? Yo tengo una Cintiq de 22 pulgadas, sí, me ha durado bastante, y creo que ya tiene como 6 años. Wow, y sigue siendo... Al tiro, está al tiro. ¿Qué programa utilizas para trazar? ¿Es Photoshop, es Illustrator? ¿Photoshop? ¿Photoshop normalito? Sí. Fíjate eso, o sea, ¿y cómo te sientes más cómodo? ¿Trazando en papel o trazando directamente en digital? Trazando con el lápiz me gusta mucho. La tinta me frustra un poco porque algunos papeles que he comprado aquí en México, de repente la tinta se expande como si fuera una telaraña. Y yo soy muy minucioso en los ojos, en cosas así que son muy chiquitas. Y si me hace algo así, me enoja muchísimo. Porque soy muy perfeccionista y creo que se nota un poco en... Nada más tantito, se nota en ese video que te aventaste quién sabe cuántas horas. Sí, soy muy perfeccionista, entonces eso me frustra demasiado y no puedo con esa frustración, ¿no? Yo soy tan perfeccionista que no puedo ver una mancha en el papel porque tengo que repetir toda la hoja completa. Así, a ese grado. Eso de recortar el panel y pegar otro panel, no me gusta. No te funciona. No, entonces... No es práctico para mí intentar precisamente por eso a mano, ¿no? ¿Y para entintar lo que es ir borrando las líneas en lápiz, ya en la computadora o en tinta sobre ellas? Ah, no tengo... Pongo una layer arriba, la layer de los lápices le quito opacidad y lo veo muy poquito y ya ahí lo empiezo a... Lo retraso, pues. Digo, te lo pregunto porque es algo que a lo mejor de este lado, cuando somos lectores, pues no nos imaginamos todo el proceso, ¿no? Medio lo pensamos, pero no nos imaginamos todo lo que hay detrás para poder llegar a ello. Y es que tú aparte coloreas. O sea, además de todo, tú metes el color, que es... O sea, eso te hace todavía más completo como pues como el trabajo, como artista, ¿no? Sí, bueno, es que, como te digo, soy muy control freak. Sí. Tengo las ideas, los colores, todo lo tengo y en la mente y tengo que hacerlo así, ¿no? Entonces, sí, estoy tratando de buscar a alguien que me suple en un futuro para colorear de alguna manera, para que esto salga más rápido. Pero sí soy muy exigente conmigo mismo y pues no podría pedir menos, ¿no? Sí, yo creo que sería a lo mejor complicado para ti tener un colorista que haga exactamente lo que tú estás haciendo, pero tal vez en algún momento sea necesario. Sí, pues si esto va a salir y no va a salir dentro de 30 años, pues tiene que ser, eventualmente. Sí, estoy viendo aquí, nos está mostrando un trabajo a lápiz de cómo, de algunas de las páginas ya en secuencial, y el resultado final versus los lápices sí cambia, pero verlos en lápiz es una delicia también, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, yo así lo hago, esta es como mi técnica. Obviamente es muy diferente a la que los demás usan, pero a mí me es fácil. Yo antes engrapaba mis dummies como si fuera un cómic y ahí dibujaba, borraba, pero de repente borraba tanto que se rompía la hoja y era muy incómodo. Entonces esto es muy fácil porque así tengo el número de la página. Para los que no están, obviamente no pueden ver, es un folder o una carpeta con micas, ¿no? Adentro tamaño carta. Y pues en las micas tengo ahí como una especie de un pegote ahí que le tiene la número de página. Y ahí en las micas pongo las páginas a lápiz, ya con el diálogo y todo, ¿no? Que son ya prácticamente lo que se va a ver ya en la página impresa, ¿no? Bueno, en este caso digital también, ¿no? Sí, para mí es muy importante tenerlo en tamaño original, primero, así el boceto, con todo y diálogos, porque así yo puedo calcular cómo se lee, si se alcanza a leer y si cabe el texto. Y en base a si hay mucho texto, en base a ese texto, componer mi página o mi panel, ¿no? Porque hay mucho, de repente te pasa que el panel te tapa un montón de cosas, ¿no? O que el globo de texto ya te tapó un montón de arte que estabas haciendo, que estaba padrísimo. Exactamente, entonces esto lo hago precisamente para eso, ¿no? Para asegurarme que los globos estén bien puestos y en su lugar, ¿no? ¿Tú también rotulas o tienes a alguien que te ayuda con la rotulación? Mira, yo tenía alguien que lo hacía, pero ya ahorita lo estoy haciendo yo. O sea, control freak al 100%. Sí, es muy malo, creo yo. Digo, finalmente, es que esto de los globos es todo un arte también. Y es parte de la narrativa, ¿no? Y te van guiando a lo largo de la página, ¿no? Si hay todo un diálogo, te guía. Y pueden estar los paneles puestos en desorden. Si el globo te va guiando, tú vas viajando con el globo, ¿no? Exactamente, digo, no por nada hay estudios que se dedican a eso. Digo, ¿te acuerdas que conocimos a Richard Starkings de Comicraft? Pues él hizo toda una carrera de eso también. O sea, hizo toda una empresa de rotulismo, ¿no? Sí, ¿no? Es que es todo una... A mí me encanta hacer eso. Obviamente, eventualmente otra vez voy a contratar a alguien, ¿no? Pero pues ya será como que con tus guías, y sabes que va a hacerlo de esta manera... Y que también te propongan, ¿no? Pero algo con lo que tú te sientas cómodo. Sí, claro, por supuesto. No, pues sí está. La verdad es que va increíble lo que estamos viendo. Y si me dejara después tomar una fotito así en largo así para ver cómo funciona. Ya, pues, realmente le tomamos la foto para que vean así de lo que estamos hablando. Y pues muchas de los... Eso es lápiz completamente. Y hay algunas cosas que ya parece que son tintas. O sea, ya estaba como que listo para... Es una línea ya muy limpia. Sí, es que de repente tengo las imágenes ya muy claras. Y a veces sí salen a la primera, ¿no? Pero hay otras que sí tengo que darle duro a cambiarle el enfoque, el ángulo, ¿no? O sea, desde dónde lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué funciona más dramáticamente hablando, no? Y por cierto, Ramón, aprovechando, ¿tú qué estudiaste para llegar a este nivel de composición? O sea, supongo que estudiaste arte, pero aquí en México no hay una escuela de arte secuencial, hasta donde yo sé. No, pues leer un montón y estudiar a los maestros. Sí, sí, sí, yo tengo... Lo iba a traer, fíjate, pero tengo un cuaderno repleto de entrevistas dividido por artistas secuenciales, ¿no? Y ahí tengo sus fotos. Primero empieza con sus fotos, sus fechas de nacimiento, dónde estudiaron y todo. Y después un estudio de todo su estilo, de entrevistas que he encontrado aquí y allá. Las voy recopilando. Bueno, las iba recopilando, pero todo esto lo hice en mi juventud. Ni que supiera, estamos chavos. Bueno, en mis 19, 20. Y tú mismo hiciste esa como recopilación de así como ficha técnica y le pongo quién lo hizo y la descripción de cómo es su estilo. ¿Todo eso tú lo armaste? Sí, tengo todo un libro, bueno, un cuaderno, sí. de uno de artistas del cómic y otro de escritores de cómics. Y cada, por ejemplo, Neil Gaiman tiene un montón de cosas, ¿no? De entrevistas, de acá. Subrayo lo que me gusta y lo transcribí ahí. Eso tiene un gran potencial como material de referencia, mi estimado Ramón. No lo había pensado, pero sí. Por ejemplo, de Will Eisner tengo un montón de cosas, de citas ahí, ¿no? Me leí todos sus libros. Hay un libro buenísimo que se llama, no me acuerdo, se llama Shop Talk o Coffee Talk, no me acuerdo muy bien. Pero habla Frank Miller con este Will Eisner, ¿no? Y hay otro libro también que Will Eisner habla con otros, entrevista a varios artistas de la época dorada, ¿no? Desde cuates que dibujaban el niño amarillo. Ah, el de Yellow Kid. Yellow sí, claro. Kid, ajá. De ese tipo, de esa época, ¿no? Entrevista a todos sus contemporáneos, ¿no? Entonces todas esas entrevistas también igual las fui anotando y todos los... Porque te llenan de tips, ¿no? Y aparte de eso, pues me leí un montón de libros de cine, de como del lenguaje, de storyboard, del lenguaje visual, ¿no? De composición, estudié arte en Bellas Artes. Y ahí había un montón, la biblioteca es enorme, ¿no? Entonces ahí te agarras un montón de cosas y aprendes también de los maestros pintores, ¿no? Claro. Las proporciones, hace rato veíamos un sketch, bueno, un trabajo que me enseñaste, donde creo que la proporción clásica son 8 cabezas, tengo entendido, ¿no? ¿Sí es correcto? Depende de tu personaje. Lo normal es que sean 8 para que se vea heroico, pero si lo quieres hacer más chaparrito le pones 7, ¿no? Ya, para eso, para los que no lo están viendo, obviamente, o sea, cada personaje son 8, la altura que tiene normalmente, o la proporción heroica que nos dice, son 8 cabecitas, del tamaño de la cabeza tiene que ver, es 8, si pudieras 8 cabezas juntas, es su altura, ¿no? Más o menos. Y literalmente hiciste eso, ¿no? Un dibujo donde estaban 8 cabezas de, creo que era de Astor, ¿no? Sí, ahí está. Y también el breakdown, así de, haces el personaje, lo diseñas, y después lo ya que te gustó, lo que haces es pasarle líneas, que sean iguales, tal vez en la proporción de los ojos, y le trazas las líneas dependiendo de esa misma altura, ¿no? Entonces ahí como 20 líneas, ¿no? En toda la cara, que son 20 ojos que caben en toda la cara. Después, ¿qué distancia hay de la nariz a la boca? ¿Y esa misma distancia se repite de la boca a la barbilla? ¿Sí o no? ¿O la mitad? ¿O cosas así? Entonces, todos esos estudios los tienes que hacer para estudiar el personaje, definirlo y entenderlo a nivel tridimensional y poder entonces repetir su cara en diferentes ángulos. Wow, o sea, es todo un trabajo. El diseño de personaje no es cualquier cosa. Yo creo que mucha gente como que dice, bueno, ya lo inventé, ya lo dibujé una vez. No, o sea, hay bastante trabajo de creación atrás de, y se nota, porque cada personaje, lo que decíamos, es distinto. Cada personaje es diferente y te cuenta en su propio rostro, en su expresión, te cuenta todo de él, ¿no? O es lo ideal, que te cuente quién es y por qué es así, ¿no? Sí, qué bueno que lo menciones. Eso, la verdad, es algo que me preocupa mucho, que cada uno tenga su propio lenguaje corporal, sus propias expresiones y su propio físico, ¿no? A mí lo que me molestaba de los cómics, cuando los leía, de algunos cómics, es que de pronto no sabías quién era quién, ¿no? O sea, tenías que regresarte bueno, algunas páginas para ver quién era, ¿no? Porque se cambió de ropa y ya parece, como todos son iguales, pues sí está medio raro, ¿no? Sí, cualquier parecido con Image de los 90 es pura coincidencia, eso pasaba mucho. O sea, digo, mucha gente tiene gran estima a Jim Lee como dibujante. Yo digo que dibuja muy padre, pero muchas veces todas sus mujeres son iguales. Sí, sí. Digo, a mí también me encanta, todo lo que hizo con X-Men me fascina. Pero sí, es verdad, algunos de pronto se casan con un estilo y dicen, no, pues este es mi estilo y así dibujo a todas las mujeres y no me importa, ¿no? Pero no, a mí no me gusta. A mí lo que me encanta de Disney es eso. Es que se toman el tiempo de hacer un diseño de personajes, ¿no? Y no todos se parecen, ¿no? Es igual lo mismo con las series que veíamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, He-Man. Todos los hombres tienen el mismo corte de cara, ¿no? Todas las mujeres también, los mismos ojos, los mismos pómulos, las mismas barbillas, ¿no? Y Disney a mí me encantaba, siempre me encantó. Yo creo que es una gran influencia también en mí, Disney, ¿no? Porque el diseño de personaje, todo el tiempo y los varios bocetos que se toman para llegar al final es fabuloso, ¿no? ¡Wow! Y mira, volviendo un poquito a la parte de personajes, y es una pregunta que no sé si alguna vez te han hecho. ¿Dentro de Niebla hay algún personaje que seas tú? No. ¿Nunca te has proyectado en alguno de ellos? Pues yo en lo personal, pues yo creo que de repente en algunas, en algunos momentos, por ejemplo, Capore, que es el juguetón, pero en algún momento yo soy medio juguetón, soy como él en algunos momentos, no todo el tiempo, ¿no? Este, Cietre, que es más así como enojado, bueno, como serio, muy serio, muy sobrio, pues esa es como mi, una persona que yo conocí hace tiempo, que fue como un maestro para mí, que era admirable por sus acciones, no por lo que decía, ¿no? Y yo creo que así, así es él, ¿no? Pero yo en lo personal, en él no me veo para nada. En Astor puedo verme en algunas cosas, ¿no? Pero no, generalmente no, ¿eh? O sea, y decían, por ahí dicen que si se ve tu vida reflejada en tu obra, pues no, tampoco es tan bueno, ¿no? Aunque sí, obviamente se tiene que permear, ¿no? Aunque tú no quieras, se permea, ¿no? Te lo pregunto porque sí hay muchos autores que pues llegan a meterse tal cual. Digo, mencionaste hace rato a Neil Gaiman. Yo cuando leo Sandman a veces siento que es Neil Gaiman el personaje, o sea, se mimetizó muchísimo, ¿no? Pero como dices tú, a veces no es tan sano, ¿no? Porque puedes llegar a volcar demasiado de ti y la historia ya no va por donde querías llevarla, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, hay muchos cómics autobiográficos muy buenos, ¿no? Harvey Pekar, se me viene a la mente, por ejemplo, es un cómic autobiográfico, pues yo creo que esencial, ¿no? Sí, en American Splendor, ¿no? Muy bueno, sí, sí. O Mouse, que aunque sean ratones, pues es toda, no sé si lo has leído, sí. es muy muy intenso, ¿no? Sí, por supuesto, esa obra es maravillosa, ¿eh? Pero igual es autobiográfico, Blankets también es autobiográfica, está fabulosa, ¿no? Pero como narrador, tú lees eso y después lees Habibi, que es del mismo autor, y es otro rollo, parece que lo escribió otro tipo, ¿no? Y eso es, para mí es lo que hace un escritor bueno, ¿no? Claro, que no te cases con un solo estilo y que realmente seas prolífico en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, en Niebla vemos hasta en los propios personajes. O sea, los tonos fueron diferentes, los diálogos se escriben diferente, no habla igual un niño como Astor que una chica como Yushena, ¿no? Es un poquito meterse a ser director y actor al mismo tiempo, ¿no? Sí, eso está complicado, ¿eh? Eso de que hablen todos iguales es como un error de novato, ¿no? Y para hacerlo sí tienes que meterte mucho en esto. Hay varias técnicas para lograr que hablen diferente los personajes. Porque, sí, hay varias. Por ejemplo, una es, tú lo que tienes que hacer es ya escribir obviamente todo tu draft primero, ¿no? Y todos tus diálogos como tú los quieras. Y después regresas a verlos, ¿no? Que es como la revisión después de que lo dejaste marinar, ¿no? Porque tienes que dejarlo descansar tu guión un rato para despegarte un poco de él. Ya tú regresas y entonces ahora sí dices, bueno, voy ahorita a estudiar todos los diálogos de fulano de tal, ¿no? Y estudias todos los de él nada más en ese día. No te metes con otros, porque en ese día tu mente, tu cerebro está en Astor. Y va a hablar como Astor. Yo cada vez que escribo un personaje tengo al lado toda su ficha con cuatro características de él y cómo ve el mundo y cuál es su visión y cuáles sus metáforas que usa, ¿no? Y todo lo tengo al lado cuando escribo a Astor. Ya cuando escribo a otro ya lo tengo así, pero lo escribo otro día. Porque si lo escribes el mismo día, pues se confunden las voces. O sea, es como cada día me convierto en un personaje diferente y para poderlo escribir diferente. Exactamente. Pero obviamente primero tienes que escribir todo el guión, ¿no? Y obviamente cuando lo estás estudiando y estás reescribiendo sus diálogos, dices, híjole, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? El personaje tiene esta cualidad, esta y esta cualidad. ¿Cómo reaccionaría si ahorita estuviera en esta cualidad? ¿Cómo funcionaría si ahorita estuviera en esta? ¿Y cómo reaccionaría si estuviera en esta? Además de cómo habla, ¿no? Es cómo reacciona. Exacto, si se sorprende, si es valiente, si se acobarda, etcétera. Todo eso lo tienes que tener pensado desde antes de arrancarte a escribir el diálogo, ¿no? Sí, mira, hay una anécdota muy muy padre, bueno, una metáfora, y un ejercicio que cuando tú te imaginas a tu personaje entrando en un cuarto oscuro y se tropieza con algo, ¿cómo reaccionaría? ¿No? ¿Cómo reaccionaría, porque ya que estamos en los cómics, cómo reaccionaría Superman? ¿Cómo reaccionaría Batman? ¿Cómo reaccionaría la Mujer Maravilla? ¿Cómo reaccionaría Linterna Verde, no? Cada uno va a reaccionar diferente, ¿no? Entonces, para empezar a definir a tu personaje, tienes que pensar en esas cosas, ¿no? de algo tan sencillo, la misma situación aplicada a diferentes personajes. Y ahí creo que te das cuenta de si lo estás entendiendo o no, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tu personaje le gusta? A mí, no sé si tú viste Amelie. Es una gran película y un gran prólogo. Me parece brillante cómo te describe a todos los personajes, ¿no? Te dice, a Meli le gusta esto, le gusta meter la mano en los frijoles secos, ¿no? Que están vendiendo, ¿no? Le gusta lanzar las piedras al lago, ¿no? ¿No? ¿Qué le molesta? Le molesta la gente que le grita a un hombre frente a su hijo, ¿no? Le molesta, paz. Así, eso es lo que debemos de saber nuestros personajes, ¿no? O sea, no cosas obvias como, le gusta leer, ¿por qué? Pues porque siempre trae un libro, no. ¿Qué le gusta? No, le gusta, cada vez que agarra un café, le gusta tomarlo, no agarrar el asa jamás. Sin tocarlo caliente. Sin tocarlo caliente, le encanta eso, y le encanta soplarle para que sus lentes se opaquen a cada rato, ¿no? Ese es un placer que el personaje tiene. Nadie sabe, nada más él o su esposa o su hijo, pero es algo que le encanta, ¿no? Entonces, saber esas cosas creo que son esenciales de tu personaje, ¿no? Para que pueda actuar y sea congruente con la acción que está haciendo y cómo va a reaccionar. ¡Wow! Eso está increíble, porque a lo mejor como esas son minucias que como lector, pues, pasas de un panel a otro, tal vez le dedicas, no sé, 3 segundos por panel como lector, pero si no lo actúan de esa manera, te rompen la ilusión. Sí, por ejemplo, Astor es una persona que cuando es confrontado con sus miedos o lo que le duele, saca una broma o saca un juego, empieza a juguetear, ¿no? Como cuando está en una carreta y le empieza a decir, no, tienes que escoger un nombre y todo. Le dice, mira, ya viste, ¿a qué puedo aventar esto para allá, no? Y ya, desvía el tema, ¿por qué? Porque le duele, no quiere. Y eso es otra cosa, ¿no? Todos hablamos de pronto en subtexto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo reacciona una persona? ¿Cuál es su subtexto, no? Que si algo le duele, ¿cómo lo voltea? ¿Qué es lo que dice, no? O si lo hace suyo y sufre, ¿no? O sea, difiere de cada tipo de personaje. Exactamente, o sea, mucho de lo que el personaje es, no es lo que dice, es lo que hace. Él puede decir, estoy muy contento, pero realmente está que se lo lleva a la fregada, ¿no? Entonces, ¿cuál es su subtexto? ¿Cómo reacciona ante la tristeza el personaje? ¿Cómo reacciona ante la alegría? Si es un personaje que no está acostumbrado a reírse en público, ¿no? ¿Cuál es su subtexto, no? Tal vez empiece a agarrar esto así, hacerle así. Cuando en realidad quisiera reírse, pero como no está acostumbrado, es muy tímido, le dice así, y esta es su risa, ¿no? Mover el vaso en el que está tomando agua, ¿no? Esa es su risa, ¿no? ¡Wow! Y todo eso, como te digo, o sea, es algo que no vemos, pero tiene que estar ahí. O sea, es parte de lo que hace orgánico a un personaje, a un mundo, a una historia, a un continente como Aropha, etcétera, ¿no? Y ahorita hemos visto de Aropha poquito, ¿no? O sea, nos falta por ver mucho, ¿verdad? De conocer ese mapa. Es un 10% lo que están viendo ahorita. Del mapa y de la historia en general, ¿no? O sea, como te dije, es como ir descubriendo el mapa de por cada uno de los personajes. Ahorita que lleguen a Hesten, que es una ciudad limitante, donde hay mucho mercado, mucha gente, pero es también a la vez como medio tropical. Pues ahí se van a empezar a separar y vamos a empezar a seguirlos ya por su cuenta y se va a empezar a volver todavía más interesante, ¿no? Es como si ya la Comunidad del Anillo se separara de cada quien a su arco de historia, ¿no? Exactamente, sí. Y por ejemplo, digo, entrando un poquito en esa parte que me comentabas de que tiene un final, etcétera, digo, sin spoilearnos mucho, ¿qué tan amplio va a ser esta historia de Niebla? ¿Está pensada para cuántos tomos, cuántos números o capítulos? No sé. Mira, ahorita la edición de lujo que vamos a sacar en noviembre para la Festo incluye 3 volúmenes, ¿no? Bueno, de estos libros de lujo, cada temporada va a tener 5. Y van a ser 5 temporadas. O sea, estamos hablando de como 25 tomos más o menos, pero todos ellos contando una historia de principio a fin, ¿no? Exactamente. Sí, es como una... Pues es una sola historia épica, ¿no? Y precisamente, qué bueno que mencionas esta parte de Festo. Viene esta edición especial, de lujo, en hardcover. Me mostraste por ahí un domi cuando nos vimos en la mole. Me dices que todavía era un domi, una versión de prueba. ¿Esta versión ya está lista? ¿Cómo va? ¿Qué tal ha sido el proceso para hacerla? Pues ha sido interesante porque ha sido revisitar las páginas, para hacer las páginas extra, ¿no? Ha sido revisitar las secuencias, hacer las secuencias que tenía pensadas hacer y que corté por ritmo de la web. Ajá. Porque es muy diferente en la web que leerlo, ¿no? En un libro físico, ¿no? Claro. la web están esperando una página de la semana y tienes que darles algo muy concreto, ¿no? Y yo tenía planeado algunas secuencias más largas, pero dije, no, pues es que si lo alargo más, pues los voy a hartar, ¿no? Pero si ya tienes un libro, pues lo lees, ¿no? Y lo disfrutas. Entonces, es reponer todas las escenas que había cortado originalmente y visitarlas y ver todas las páginas que ya he visto mil veces de una manera distinta. Y tratando de seguir la unidad de los colores que estaba usando ahí, ¿no? La complejidad de todo de toda la pintura que estaba, ¿no? Porque ahorita ya evolucioné. Y ahorita ya cómo pongo el color es muy complicado, ya muy diferente como era al principio. Entonces tengo que volver a esa simpleza para que no se salga, ¿no? Para que no lo notes. O sea, no estamos remasterizando el color inicial, o sea, no lo estás cambiando para adaptarte al estilo actual. Sí, no, yo creo que sería un cuento de nunca acabar, sí. Porque uno como artista siempre va cambiando, va mejorando, y pues si uno se regresara a remasterizar todo, pues nunca haces nada, ¿no? Y aparte es bonito, ¿eh? Como lector dices, a ver, vas viendo cómo va cambiando el artista, dices, ah, o sea, empiezas a ver lo inocente que a lo mejor era el primer trazo y ya cuando ves ahora ya es algo completamente diferente. Y eso es orgánico y eso es rico, ¿eh? Sí, a mí también me encanta, o sea, cuando leí a Kira toda completa, sí. Tú no sientes el cambio. O sea, ya estás al final y dices, quiero releerla. Y te vas al número uno y dices, ah, caray, sí mejoró el tipo, pero mejoró un montonal. Su trazo es ya más preciso, ya más limpio todo, ¿no? Y las secuencias son más rápidas, ¿no? Exacto. E incluso los personajes, digo, el personaje principal de Akira, Kaneda, de cómo empezó a cómo se va desarrollando, es un cambio. Si lees el 1 y después te pasas, por ejemplo, al 4, es un cambio súper drástico. Pero si te lo vas leyendo de a poquito, es súper orgánico. Y eso es el... ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta. Entonces por esa razón también se me hace como quitarle al lector algo si me regreso a remasterizar todo, ¿no? No, y qué bueno, porque aparte si no, como dices tú, jamás acabarías. Sí, no. Mira, una de las cosas que aprendí en la escuela de arte es una obra de arte nunca está terminada. O sea, uno tiene que saber nada más cuándo dejarla. Una obra de arte no se termina, se abandona. Eso creo que lo dijo también George Lucas. Alguna vez lo escuché que dijo, nunca lo... Las historias no se terminan, se escapan. Algo así dijo alguna vez. Ah, no lo sé, fíjate. Nada más que no las deja escapar, las sigue remasterizando. Ese es el rollo, ¿no? Y la remasteriza y enoja a los fans, ¿no? Entonces, y ahí van comprando los DVDs. Y... Sí, pues sí. Pero pues, mira, como él es un gran ejemplo. ¿Para qué ir a arreglar algo que a la gente le ha gustado, no? Porque finalmente ese trazo, aunque no esté tan preciso... Es lo que la gente lo hizo enamorarse del cómic, ¿no? Exacto. Y es lo que la gente cuando lo relea se va a acordar de cosas que estaba haciendo cuando lo estaba leyendo, ¿no? O sea, es la nostalgia. Y dices, wow, qué padre, qué bonito. Y me acuerdo cuando estaba haciendo esto, como Robotech, ¿no? Uh-huh. Me compré los DVDs bien emocionados y me encuentro con que cambiaron el doblaje. No sabes cómo me rompió el corazón. Sí. ¿Por qué? Porque yo me sé toda la introducción con el locutor, ¿no? Es el Robotech. Así. Robotech, ¿no? Entonces, ¿y dónde está? Sí, entonces dices, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No puedes hacerme eso. Estás mutilando mi niñez. ¿Verdad que sí? Sí, pero ya salió la versión original, ¿no? Sí, ya hay una remasterización de esos DVDs porque la gente le pasó lo mismo que a ti. Dijeron, quiero que salga el doblaje original y está el doblaje original de los 80, te lo prometo. ¿En dónde lo puedo conseguir? Ya lo vi en Mix Up, meta. Ok, voy a buscarlo porque sí. Lo compré, lo puse y lo quité y no pude verlo. No, hasta con el ruidito como que no está tan... El hechiceado sigue estado ahí. ¡Ah, qué fregón! Sí, pues eso es lo que uno no debe de hacer eso, ¿no? Yo creo que es un poco así como embarrarte en lo mismo, ¿no? En tu propio ego. Y así como los perros como de pronto se embarran en el pasto. Y tú ves tu ego y te empiezas a embarrar en él mismo. Y es algo que nunca acaba, ¿no? Exacto. Tienes que aprender a dejar ir las cosas y ya, así la hice y adiós, ¿no? Lo que sí tuvimos que hacer fue remasterizar los globitos, ¿no? Porque como va a ser más grande, los globitos tienen que ser más chiquitos para que se vea más arte, ¿no? Porque de repente hay muchos diálogos y se tapan muchas cosas. Y eso es lo, sí, y a veces eso es lo triste como artista, ¿no? Que dices, ay, pero si me quedó bien padre esto, pues sí, pero tienes que leerlo también, ¿no? Exacto, pero lo padre ahorita es que el tamaño me permitió bajarle como 2 puntos o 3 y los diálogos ya están más chiquitos y el arte luce más todavía, ¿no? Entonces está padre. ¿Y entonces cuáles son los extras que va a traer esta edición? Va, bueno, van a ser 4 pin-ups. Uno del fabuloso Pepe Quintero. Está hermoso. Hizo como siempre una obra de arte, ¿no? Tú, sí, tú eres fan de Pepe Quintero, ¿verdad? Sí, yo lo conocí por Buma, realmente. Lo conocí, y de a poquito en esas antiguas revistas de La Mosca en la Pared. Sí, sí, por supuesto. Y de ahí agarré ese humor luego tan ácido, medio negro. Pero sí, por supuesto. No he tenido el gusto de platicar con él, pero oye, que te haga un pino por ahí, qué padre. Y creo que queda bien para el estilo de dibujo de Niebla, sobre todo de las últimas partes. Sí. Es muy bonito, digo, a mí me encanta su trabajo, lo admiro y lo respeto mucho al señor. O sea, es un colega fabuloso, muy buena onda. Y cuando se lo pedí, dijo, no, pues adelante, no, me encanta, o sea, gracias, tú sabes que sí. Y lo hizo y estoy encantado. ¿Y de quién más va a venir pin-ups? De Augusto Mora. El autor del Maeso, de Muerte Querida. Sí, cómo no. Buenísimo también. No. Es que todos los pin-ups son maravillosos los que hicieron, de verdad. Juan L. también va a hacer otro. Muy lindo le quedó, le están diciendo Adventure Time. Sí, y ¿cómo sientes todo este apoyo que te están dando? ¿Qué te hace sentir que encuentras apoyo no solo de parte de los lectores que te están comprando, que te están leyendo, sino también de otros creativos que te están apoyando, pues para darle un plus a tu producto, que se encuentra esta como camaradería? O sea, ¿qué te deja? Pues mira, yo me siento muy como bienvenido, ¿no? O sea, porque la verdad soy el, bueno, hasta hace poquito yo era chico nuevo, ¿no? O sea, que había llegado, la verdad nunca, no conocía a nadie, siempre he sido muy retraído, muy en mis ondas, y cuando empecé a hacer cómic, hice cómic en Estados Unidos ya, ¿no? No, nunca me llevé con nadie de los de cómics, salvo algunas excepciones, pero no conocía gran parte del medio, ¿no? Entonces cuando empecé a ir a convenciones, pues me saludaban bien, y yo así de, ah, mira qué buena onda, ¿no? Y empecé a leer los trabajos y todo, porque sí, la verdad estaba muy desconectado, ¿no? Pero me he sentido muy bienvenido y me da mucho gusto ver cómo cada uno tiene proyectos interesantes y mucho talento, ¿no? Wow, y qué bueno que dices tú que te hagan sentir bienvenido, porque ese es como el mito, ¿no? De que no hay comunidad a veces en esto, y qué bueno que sí la hay. Pues sí, digo, no sé, por ahí dicen que hay grupitos y todo, la verdad yo me siento bien, o sea, nosotros hemos llegado y todos nos saludan bien, nosotros saludamos a todos, y la verdad, cuando platicamos la pasamos bien. Yo el trabajo de mis colegas lo leo y se me hace muy muy padre, ¿no? O sea, soy fan de Juan L., me encanta. De Quintero, todo lo que escribe en su blog, Buba, ¿no? Me encanta, ¿no? Augusto Mora, pues, el Maeso, es algo muy, muy padre. O sea, todo lo que él hace, su interés social, ¿no? Me encanta. Esa motivación de querer aportar algo a tu país y criticar la sociedad desde un punto de vista de una obra, ¿no? Y por ejemplo, volviendo un poquito al tomo de Niebla que viene creo que un mapa, ¿qué otra? Trae como que varias cositas, ¿no? Todavía no acaban los pin-ups. Hay otro de Mario González. Ajá. Que es el creador de Willy Man. Claro, y sí. El creador de Clink. Sí, cómo no. Y Willy Man es padrísimo porque es un superhéroe, ¿no? Que quiere hacer las cosas. Muy, muy chistoso. Él es un muy buen comediante. Tiene influencia un poco en Seinfeld, tiene influencia en varias cositas, pero cositas finas, muy bien hechas. Y él se ha dedicado a estudiar, o sea, no porque me lo haya platicado, ¿eh? Es algo que obviamente lo ves en su trabajo, ¿no? Y yo lo que veo es que él se ha dedicado a estudiar en qué consiste la comedia, en qué consiste, o sea, no consiste solamente en contar un chiste. O sea, consiste en estudiar tu ambiente, en ver qué es lo que la gente le resuena, y hacer una broma de ello, y no solamente una broma, sino una historia, ¿no? Exacto. No es un chiste, es algo más, ¿no? Y él, para mí él es eso, es un comediante muy completo en el asunto de los cómics, ¿no? Y también te regala un pin-up en esta edición, qué padre. Y también me regala, me hizo un 7 muy, muy, muy, muy bueno. Perfecto, y todo esto en edición pastadura, se ve bastante, bueno, el domi que mencionaste se ve precioso. Y va a estar ahorita ya en preventa, ¿no? Me parece. Sí, ya está en preventa, ya lo pueden ir pidiendo. Si lo piden, se van a llevar una litografía, un botón y un sketch gratis. ¡Wow! ¿Un sketch ya predefinido o no, pues quiero un Astor o no sé, tú dime? No, pueden pedirlo. Si quieren uno en particular, se los puedo hacer, sí. ¡Wow! ¿Y dónde pedimos este? ¿Dónde hacemos el apartado de la preventa? Pueden escribir a store, así, STORE, arroba nieblacomic.com. Ahí pueden pedir hacer los apartados y todo. Tienen hasta el 10 de noviembre para hacer la preventa. Y a partir de ahí, pues ya no se considera preventa, ¿no? Ya pueden seguir comprándolo y recogerlo en la Festo si quieren, pero ya no se va a hacer preventa. Ya no sin tantos extras, ¿no? Tantos goodies, ¿no? Sin la litografía y todo ese rollo. Ah, y faltan, van a haber más cosas. Además de todos esos pin-ups, va a tener un mapa de Arofa. Sí, pintado, así, bonito. Y va a venir en un sobrecito en la contraportada. Ahí lo vas a poder sacar de ahí para que lo pegues o lo dejes ahí, como quieras. Es padrísimo. Y yo que tengo esa manía cartográfica de coleccionar mapas fantásticos, de verdad, híjole, ya sé, voy a tener otra colección. Sí, acá mi hermano tiene, por ejemplo, el mapa de del juego de Skyrim. No lo han marcado porque ya es grande, ¿eh? Y se antoja, ¿eh? El de Arofa se ve padrísimo. Sí, no, está padre. Digo, creo que el mapa ya lo había regalado antes, pero nada más estaba entintado. Aquí es un mapa pintado con otras zonas ahí señaladas, o sea, va a estar padre. Y además de eso también van a ver como procesos de las páginas, diseño de personajes, ¿no? Sí. Y una pregunta, perdón, la pregunta, a lo mejor me estoy metiendo en planes que tal vez todavía no tengas, pero ahorita esto va a salir en Festo, ¿no? O sea, y se va a vender también en la Mole, me imagino. Va a ser un tiraje que te va a alcanzar para esas dos, va a haber algo extra, el que no lo apartó no lo va a conseguir, tú dime. No, lo que va a pasar después, pero no sé si alcance para la Mole de diciembre, es que vamos a vender una versión del mismo tamaño, pero en soft cover. No va a traer mapa, va a costar más barata. O sea, esta versión de pasta dura va a costar $380. Y la versión de pasta blanda va a costar $250. Ah, pero con todos los extras que trae la versión en pasta dura se antoja bastante, ¿eh? Sí, no, pues sí. Y también eso va mi pregunta. Ahorita sale a Festo, sale a la Mole. ¿Han pensado en irse un poquito más allá? O sea, de que más gente lo encuentre tal vez en alguna librería, en alguna tienda de cómic, etcétera. Esa es la tirada, obviamente la tirada. Desde el principio que se creó Cortés Editorial, la tirada era irnos a grande, ¿no? Entonces, con estas ediciones de lujo, lo que nos va a permitir es empezar a entrar a librerías, ¿no? Qué bueno, porque esa parte es importante. Lo que alguna vez también platicaba con Glenn, pues creo que es importante la presencia. Digo, estás en red, te puede ver, o sea, todo el mundo te puede leer sin costo, pero pues el tener tu producto en físico pues también ayuda bastante a que la gente pues se identifique con ese producto. Somos un mercado, yo creo, que todavía muy acostumbrado a tenerlo en físico, ¿no, carnal? Yo le he dicho, ¿no? O sea, los coleccionistas, bueno, no tan coleccionistas, los consumidores de cómics somos gente rara. Podemos tener las cosas en digital, acá en una tablet o en la app lo podemos también ver, etcétera. Pero tenemos esa cosquillita por tenerlo en las manitas y leyéndolo en papel. Sí. Somos raritos, ¿eh? Sí, yo en lo particular digo, me encanta seguirlo en línea porque ya me voy adentrando en la historia, pero la versión impresa es la onda, ¿eh? Sí, no, yo soy igual. Sí. Sí, no, pues que tienes que tenerla. Y eso es lo padre, o sea, mucha gente me preguntaba, oye, pero lo sacas en la red y ¿qué? ¿Dónde está el negocio, no? O sea, si lo vas a sacar, pues ¿qué le impide a la gente fotocopiarlo o bajarlo de internet y tener ahí su cómic, ¿no? Pues mira, la gente siempre va a querer poseer lo que le gusta, claro. La verdad. Y una cosa es que esté en internet, pero otra cosa es que esté en tu librito ahí firmado y todo, ¿no? Exacto, aparte es eso, que es la firma del autor, que esa parte es importantísima. A mí, al menos para mí es padre haber, por ejemplo, platicado contigo, que nos cuentes de la historia, etcétera. Y pues como fan también es padre conocer a la persona que está detrás de algo que te encantó, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues hablando precisamente de algo impreso y algo personalizado, tenemos Ramón Espinosa, nos trae tres pósters para la gente del Café Comiquero, para los escuchas del Café Comiquero, tres pósters que se van a ganar contestando tres sencillas preguntas. Los tres primeros se ganan un póster completamente al azar, cada uno es diferente, todos preciosos, ya los iremos mostrando después en imágenes. Y para eso pues únicamente son tres preguntas muy sencillitas, que son sobre niebla o sobre fantasía heroica, etcétera, y que esas preguntas las estamos improvisando en este momento. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Bueno, la primera pregunta, muy sencillita, es acerca de niebla, precisamente. Que nos escriban, transcritos así, el título que el papá de Astor le confiere. Ah, excelente pregunta. O sea, le da un título nobiliario. Que nos digan cuál es ese título nobiliario. Completo el título y de qué zonas, ¿no? Exactamente, completo. Sí. Perfecto. La segunda pregunta, mi estimado Ramón. Pues algo sencillo, ¿cómo se llama el hermano menor de Astor? Ok, sencillito. Y la última es, ¿cómo se llaman las flores, las plantitas que cultivan en el jardín que está donde termina el primer capítulo, el primer arco del libro? Ok, tienen un nombre muy especial esas florecitas. Por eso hay que leer Niebla, no lo olviden, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues mi estimado Ramón, muchísimas gracias de veras por dedicarnos este rato. Ha sido una experiencia increíble también platicar contigo, por darnos este tiempo también para la gente que escucha el programa y pues permitirnos acercarnos y conocer más pues detrás de esta obra que está maravillosa, que está funcionando muy bien y a la que le deseamos todo el éxito del mundo. Ay, muchas gracias por tus palabras, oye, está padre, o sea, oír eso hace que valga la pena, ¿no? Seguir continuando y emocionándote, ¿no? Acerca de las reacciones de las personas, ¿no? Gracias por invitarme, por darme también un espacio, ¿no? No, y esta es tu casa, desde luego, siempre que lo quieras, y ya estaremos platicando en Festo primero, Dios, sea cuando se lance el hardcover, que por supuesto también yo voy apartando mi copia, déjame decirte. Carnal, ¿algunas palabras finales antes de despedirnos? Sí, pues yo, obviamente, muchísimas gracias, Ramón, un enorme placer conocerte, de verdad. A mí me gustaría invitar a todos los escuchas del Café Comiquero a que vayan a la Festo, vayan a la Mole, acérquense a los artistas, gente como Ramón, que vale muchísimo la pena poder acercarse, hablar un poquito con ellos, conocer al artista, conocer la obra, conocer ese trasfondo que nos da pues una historia bien hecha, y que tenemos la enorme facilidad de que, pues bueno, está aquí, o sea, lo podemos conocer, podemos tener ese gusto. Acérquense, vale la pena. Échenle un ojo a Niebla. Es una historia de fantasía y está fantástica, de verdad, está fenomenal. Poco convencional. Ya lo habían mencionado por ahí, los cambios de estilo que se hacen de un punto de la historia al otro. Es genial esa parte, de verdad, a mí me fascinó. Vale mucho, mucho la pena, échenle un ojo. Si pueden, por ahí cómprense la edición en hardcover, que se ve que va a estar fantástica, de verdad. Yo quiero mi mapa. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a necesitar mi mapa hasta enmarcado. Porque de verdad, soy muy friki con eso de las cartografías. Y pues bueno, también muchísimas gracias a ti, mi hermano, otra vez, por permitirme compartir un rato acá el espacio. Una vez más, gracias, Ramón. Y pues no sé, si quieres despedirnos, mi hermano. Pues antes de despedirnos también, por cierto, y antes de decirle la palabra a Ramón, con palabras finales, Jorge Román Cureño, mándanos un mail porque te ganaste el cómic de Teen Titans, así que escríbenos también porque fuiste el ganador. Mi estimado Ramón, palabras finales acerca de Niebla, algún mensaje para los que escuchan el Café Comiquero. Vaya, el micrófono es todo tuyo. Ay, muchas gracias. Bueno, pues lean cómics, lean libros, lean fantasía, lean misterio, lean historia, conozcan su entorno, conozcan su ciudad, conozcan todo lo que está pasando, ¿no? Lean el periódico, infórmense. Todo eso es importante, no solamente para un artista, sino para un ser humano, ¿no? Y pues, felices aventuras. Excelente, Ramón. Pues muchísimas gracias, no añado más. Entonces, pues muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo, Ramón. De veras, felicidades por el cómic, está excelente. Y ahí estaremos en Festo primero, Dios. Entonces, pues chicos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Gracias totales. Adiós.